Y desde ya mismo con la tertulia Zona Cero, Fernando J. López del Oso, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel Carballal, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. A los E3, os comento, lo hemos estado siguiendo durante toda la semana. El martes la NASA anunció el hallazgo, un hallazgo que podría ser determinante en la búsqueda de vida extraterrestre. El jueves llegó la rueda de prensa. Decepción entre el gran público, eso sí, entusiasmo entre los científicos. Jesús. Bueno, no sé qué se esperaban. Mejor más de uno pensaba que iban a dar a conocer públicamente que los extraterrestres existen, que están aquí y que no hay que indagar ya más con proyectos SETIs. Al final el descubrimiento es muy poderoso, es muy potente, ¿no? Porque forma parte de la astrobiología, es decir, de ese conocimiento de la vida que puede estar incluso fuera del planeta, a pesar de que este hallazgo se ha descubierto en un lago de California. Y lo que te está diciendo es que dentro de las muchas manifestaciones de vida, es decir, aparte del carbono, que es la más conocida, se puede encontrar vida pues también en el arsénico, y dentro poco, si sigue esta indagación, la encontraremos en el silicio, que ya sabéis que también en Star Trek, en uno de los planetas, encontrar unos alienígenas basados en el silicio. Es decir, ¿por qué no en otro tipo de sustancias, elementos químicos, se puede encontrar manifestaciones de vida? La valoración de un científico y de un biólogo, que es quien tiene que hablar de este asunto, sí, ¿no? Precisamente, Fernando, tras la información, yo creo que el hecho de que a nivel científico es extraordinario el hallazgo. Sí, básicamente coincido con Jesús, ¿no? Uno se esperaba que iban a decir que habían encontrado vida en otro planeta y que esto era un poco decepcionante, hasta que de repente uno lo lee en profundidad, ¿no? Y al leerlo en profundidad te das cuenta que, de ser cierto, hay que ir con cautela, ¿no? Porque las pruebas hay que seguir haciéndolas, porque el tema es de mucha categoría. Se puede resumir en que es una nueva forma de vida, de manera que estaríamos, todo el resto de seres vivos que nos conocemos, estaríamos en un lado de la habitación y esta otra forma de vida en el otro extremo. Uh-huh. Es decir, así están las cosas. Es decir, es una forma de vida, como bien decía Jesús, que incorpora en su estructura el arsénico, es capaz de incorporarlo sustituyendo el fósforo, de forma que hasta su DNA, su ADN es diferente sustancialmente al nuestro. Es decir, el nuestro es compatible con el de bacterias, con el de peces, con el de plantas, y de hecho con los transgénicos luego hablaremos, si quieres, con más detalle, pero podemos coger un gen humano y meterlo en una bacteria, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero con este organismo, cuando se transforma, porque no siempre es así, solo se transforma en condiciones de presencia de arsénico y de ausencia de fósforo, es capaz de cambiar su estructura y hacerle incompatible con todo el resto de organismos. Es de categoría el tema. Manuel Carballal, ¿cómo has vivido esta semana? Primero el martes, toda la emoción. Enseguida nos dimos cuenta, cuando hicimos algunas consultas, que las expectativas que tenía determinado sector y determinado público no eran tales, pero que hay que estar absolutamente esperanzados ante este hallazgo. Por supuesto que sí. Además, esto nos abre muchas posibilidades y va a dar mucho trabajo también a los astrobiólogos y a los exobiólogos, porque nos obliga a replantearnos muchos prejuicios de los que teníamos. Freud decía que no fue Dios el que hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino al revés, que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Yo creo que los humanos hemos imaginado muchas veces a los extraterrestres también a nuestra imagen y semejanza, y esta nueva forma de vida nos obliga a plantearnos, que es lógico, que quizá los extraterrestres, si existen, no tienen nada que ver con nosotros. Decía Cosme Díaz que el origen de toda desilusión es una expectativa exagerada. Y la ciencia, y en este caso además, tiene todo el derecho a defraudar esas expectativas, sobre todo porque no las ha creado la ciencia, sino determinado público. Aunque, todo hay que decirlo, supo manejar muy bien la situación la NASA, que tuvo parte de la culpa en que algunos esperaran marcianos verdes. Pero eso sí, la revelación de la NASA llega en un momento en el que las neuronas de determinado sector cibernético que se agrupa en torno a eso que se llama exopolítica presenta a veces algún que otro cortocircuito que podría en el futuro obligar a utilizar metafóricamente, por supuesto, algún tipo de camisa de fuerza. La revelación, insistimos, es extraordinaria. Es uno de los asuntos que tratamos en esta tertulia, esta noche, en la tertulia Zona Cero, que comenzamos y hemos comenzado desde el primer instante, desde el minuto cero de la Rosa de los Vientos. Con este hallazgo todo cambia y aquí lo vamos a celebrar. La Zona Cero. Un equipo extraordinariamente viajero el que tenemos esta noche. el único que bueno, además de los que estamos aquí, de Martín, Silvia y servidor, Jesús, te has quedado aquí porque tú ya viajaste la pasada semana, pero sí. Fernando acaba de venir, Fernando J. López Cendeloso, que nos acompaña una vez más en la tertulia, acabas de venir desde Barcelona, has podido, ¿eh? He podido, luchando contra los elementos, pero mira... Aquí estamos. Por cierto, que entre todos los oyentes que nos escriban esta noche durante el programa, que formulen sus cuestiones, sus preguntas, sus consultas, todo aquello que quieran durante la tertulia, como siempre regalamos dos libros. En esta ocasión el libro es con el que Fernando ganó el premio Minotauro hace poco más de un año, hace año y medio, la edición anterior del premio Minotauro, que es el premio de ciencia, ficción y fantasía más importante de la lengua castellana, el premio Minotauro con el templo de la luna, el libro El templo de la luna, en donde, bueno, pues muchas de las cosas de las que luego nos hablará Lorenzo Fernández, que es el más viajero de todos, de los que están con nosotros, que está en Puerto Williams, al sur, hay prácticamente el continente Antártida. Bueno, pues dentro de unos minutos estaremos con él allí. Bueno, pues este libro habla de muchas cosas de estas civilizaciones. Entre todos los que nos escriban rosa.vientos@ondacero.es, les regalamos, entra en el sorteo de regalo de dos ejemplares de este libro. Manuel, tú también de viaje, ¿verdad? Sí, yo llevo toda la semana, casi prácticamente a ciudad por día, desde el sur hasta el norte del país. Ya iremos comentando, si quieres, en las próximas semanas, en sitios fascinantes, desde Gibraltar hasta el Albaicín granadino, para terminar ayer coincidiendo con los compañeros de Gente Viajera en las termas de Las Caldas, unas termas del siglo XVIII, donde se ha construido un balneario espectacular. O sea, yo creo que si existe un trocito de paraíso es ahí cerca de Oviedo, y reponiendo fuerzas de todos esos kilómetros recorridos esta semana. Pero has elegido mal, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por cierto, hablando de encuestas, vamos a citar hoy en varias, sigue en marcha en OndaCero.es, en nuestra página web, en donde hay muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el blog, en donde ya anticipábamos que no había que lanzar las campanas a vuelo, con esa noticia y con ese comunicado de la NASA que se hizo público el martes y que citaba a los medios de comunicación para las 8 de la tarde, hora española, las 8 de la tarde del pasado jueves. Pero hay otras encuestas similares, una de ellas se ha hecho pública en el Reino Unido, Jesús, sobre vida inteligente en el espacio, en el universo, y qué es lo que piensan, en este caso, los británicos a propósito de este asunto. Lo más sorprendente de la encuesta no es lo que piensan, que ahora lo comentamos, sino quién ha hecho esta encuesta. Y el que la ha hecho es la Royal Society. O sea, no estamos hablando de esas grandes empresas especializadas en sondeos, en encuestas, sino que los propios científicos de la Royal Society, que se fundó en 1660, precisamente para conmemorar los 350 años que lleva vigente, pues han creado una encuesta. Entonces, los científicos, un poco como que se han echado a la calle para decir qué opina la gente en determinados temas puntuales, candentes, como puede ser pues el SIDA, el cáncer, el cambio climático y la existencia o no de los extraterrestres. Y aquí los resultados, por la parte un poco que nos toca, ¿no?, dentro del misterio de la tertulia, pues son sorprendentes, porque casi la mitad de los británicos cree que los extraterrestres existen. Y hablamos de seres inteligentes. Sí, si hablamos de extraterrestres, en principio, hombre, puede haber algún cabeza de buque descerebrado. No, hombre, pero me refiero, no hablamos de vida. No estamos hablando de células, no estamos hablando de microbios ni de algas, sino de seres vida más o menos similar a la nuestra. Exactamente, inteligente, y otra cosa es que esté basada en el arsénico, en el silicio, en el carbono o en la madre que lo parió, pero vamos, realmente como vida inteligente. Cuando se habla de extraterrestres, es verdad que mucha gente tiene el conocimiento de las películas. Si ven la de Skyline, que por cierto mejor que no la vea, qué cosa más horrorosa, esos extraterrestres que salen ahí, a saber en qué están basados, ¿no? Pero sí que forma un poco parte de ese inconsciente colectivo de lo que nosotros entendemos como extraterrestres, es decir, seres que en un momento dado o están conviviendo con nosotros o están a punto de invadirnos, con lo cual ahí las variantes son distintas. Y bueno, y los británicos, sin especificar si están viviendo con nosotros como una quinta columna o están a punto de invadirnos, creen que sí existen los extraterrestres como vida inteligente fuera de nuestro planeta. ¿Vale? Claro, lo sorprendente es que también se ha hecho un poco por edades y por sexos. Entonces, la encuesta de Royal Society lo que revela es que el 44% de los británicos cree en la existencia de los extraterrestres, y el 46%, si se tiene en cuenta solo a los varones, considera que los científicos deberían hacer mayores esfuerzos por buscar esa vida inteligente fuera de nuestro planeta. Sin embargo, y para contactar con esas civilizaciones, ¿no? Sin embargo, y aquí viene un poco la contradicción que tiene esta encuesta, en principio, es que solo una de cada 10 personas encuestadas considera que la exploración espacial debería ser una prioridad para la comunidad científica. Es decir, por un lado dice que sí, que hay que hacer lo posible para contactar con civilizaciones extraterrestres que pueden estar en nuestro sistema solar o fuera de él, pero por otra parte, como que no es prioritario. ¿Por qué no es prioritario? Porque para ellos lo prioritario es luchar contra el cáncer, encontrar una vacuna contra el cáncer, contra el SIDA y contra la malaria, en ese orden, y luego también, pues, paliar en los... De todas formas, veo complicado encontrar una vacuna contra el cáncer, imposible, más que nada por definición. Sí, yo lo he escuchado, es decir, puede haber remedios contra el cáncer, pero una vacuna, no estamos hablando de algo que se contagie, ¿verdad, Fernando? No, lo no. Lo digo porque cuando yo leí esta noticia, dije, bueno, ¿las han dicho una vacuna exactamente? No, pero hombre, una de las cosas que se comenta siempre es la posibilidad de estimular de cierta manera el sistema inmune, claro, del propio paciente. Que es vacunarlo, en cierto modo, ¿no? Pero no es como sí, bueno, la gripe A, la vacuna contra la gripe A. Claro, no es un virus. Porque no. Es un virus que se puede contagiar, sí, en este caso, ¿no? Tienes salvo que se descubra algo que todavía no imaginamos. Lo que pasa es que, bueno, hombre, ahora que lo dices, precisamente una de las claves que tienen los tumores para reproducirse es que, primero, que se independizan del resto de células, no prestan atención y además se camuflan de manera que las células del sistema inmune no pueden reconocerlas. Entonces, a lo mejor la vacuna, pues bueno, porque esto sucede en el cuerpo normal, siempre hay una célula díscola y llega al sistema inmune. Primero, las compañeras le dicen que se mate. Y si ella no se mata, llega al sistema inmune y se la come, ¿no? Uh-huh. Pero cuando es capaz de esquivarlo es cuando se produce el tumor. Entonces, a lo mejor el tema de una posible vacunación podría venir por crear algún tipo de anticuerpo que permitiera, de una forma permanente, que cuando alguna de estas células estuviera en esa circunstancia, el sistema inmune fuera capaz de reconocerla, ¿no? De una manera preventiva, ¿no? Y atacarla. Es posible, directamente, claro, exacto. Eso se trata. Ojalá, bueno, sería, evidentemente, es que yo creo que todos coincidimos. Sí, pero yo creo que con esto que dicen... La palabra vacuna creo que la utilizan aquí un poco como sinónimo de panacea. Exacto. Más que vacuna en el sentido estricto, sí, un poco lo que comenta Fernando. O sea, yo creo que están diciendo algo, un remedio, una solución, un elixir, una cosa, pues es una panacea, que de una vez por todas pueda curar o erradicar que esta enfermedad se siga produciendo. Pero de todas formas, veo poco sueltos con las costumbres británicas, porque puede que esté la vida extraterrestre fuera de vida inteligente, se puede contactar con ella y no hace falta ir a buscarle, se les invita a tomar el té y ya está. Ya que vengan ellos. Y a las 5 de la tarde, sí, que es la hora del té, o de los toros. Mejor invitarles al té. Desde luego que sí. Y siendo educado, ¿verdad? Sí, te imaginas. Funciona. Es una carrera. Si son civilizados, vendrán a por el té. Y si no lo son, es que son unos extraterrestres cabeza de buque. Unos cafres. Jesús, ¿algún dato más sobre esta encuesta que te llama la atención? Y que en cierto modo también certifica que no haya prioridad por eso y haya prioridad por otras cosas, que eso también es atribuible a la época que está viviendo también el Reino Unido, España, todos los países de nuestro entorno, ¿no? La crisis dice, bueno, hay otras cosas que son más prioritarias y evidentemente nadie le puede quitar la razón a esa opinión generalizada. Claro. Hombre, mira, una de las conclusiones que puede sacar, es decir, se pueden dar más datos y tal, y porque ya digo que la encuesta no iba basada solo si creen o no creen extraterrestres, son fantasmas, sino que dieron una serie de parámetros a la hora de opinar dentro de esta encuesta. Lo que me llama la atención es que esta prestigiosa sociedad científica de Londres, ¿no?, la Royal Society, que se funda, ya digo, en 1660, que entre las preguntas de estos encuestados, que además abarca desde los 18 años hasta, pues eso, los 60 y tantos, que pusieran como pregunta si crees o no crees en la vida extraterrestre, sí me llama la atención, y si tuviéramos aquí a Enrique Vicente ahora mismo, nos diría que eso forma parte de esa especie de campaña pre-contacto, es decir, donde cada vez algunos se atribuyeron este anuncio de la NASA que, bueno, por fin se exactamente. Y ya lo que faltaba era que Julian Assange, antes de ayer, en la entrevista con The Guardian, dijera que tenemos papeles de ovnis, y algunos ya piensan en claro, otra cosa que gente, no es lo que se va a decir. Por cierto, bueno, Enrique Vicente, porque lo hemos tenido hace muy poco, porque es compañero nuestro, porque de alguna forma está muy bien informado, es decir, que se den tantas noticias de este tipo por distintos sectores y en distintos ámbitos, en este caso desde el ámbito científico, donde fíjate que uno de los más prestigiosos de la Royal Society es ni más ni menos que Stephen Hawking, y hace poco ya sabías que advertía de los peligros de ese supuesto contacto con extraterrestres para la humanidad. Entonces, que todo este tipo de elementos o de preguntas se incardinen dentro de una encuesta que en principio tendría que ir por cuáles son los deseos o las preocupaciones mayores que tienen los británicos, pues hombre, me llama la atención, ¿no? No quiere decir que forme parte, ya te digo, de este plan orquestado para preparar a la población, a la comunidad, de algo que puede ocurrir en breve, que a lo mejor puede ser, ¿no? Sí. Por lo menos esa es la teoría de Enrique de Vicente, pero sí me llama la atención que aparezca esta pregunta en concreto en una encuesta que eminentemente debería ser científica. ¿Por qué? Porque el que la hace son científicos de la Royal Society. Y todos los demás parámetros son eso, lo de las distintas enfermedades, el cambio climático, las preocupaciones sociales y globales que tiene la población británica. Entra, fíjate, el si crees o no crees en la vida extraterrestre y si es factible o no es factible que se produzca una serie de prioridades dentro de la comunidad científica para poder contactar con civilizaciones de otras galaxias. Bueno, ya digo que esa es un poco la lectura que saco yo positiva, que la propia comunidad científica está cada vez más implicada en este fenómeno, que en un principio casi siempre quedaba marginado de la ciencia, ¿no?, como un poco materia de frikis, y sin embargo, tanto por la desclasificación que se ha hecho de documentos, tanto en Francia como en Gran Bretaña, de expedientes clasificados ovnis, como esta supuesta información que Julian Assange nos está diciendo que en WikiLeaks va a revelar en breve sobre extraterrestres, sobre ovnis y sobre determinados aspectos de grandes científicos como Michio Kaku, por ejemplo, que también se haya pronunciado sobre la posibilidad de la existencia extraterrestre, pues hombre, esto es lo que nos puede hacer pensar a todos y de una forma objetiva que algo parece que se está fraguando y que algo a lo mejor quieren decirnos con este tipo de informaciones en principio sesgadas y que no se aplica de una forma directa lo que sería esa especie de conspiración, pero que sí puede haber un cierto interés porque la población en general se empieza a preocupar por estos temas que ya digo que hasta el momento de forma injusta habían quedado marginados. Ya que hemos mencionado el asunto, lo tenía para más adelante, pero ya que estamos en él, sí quiero para cerrar este capítulo, porque se ha mencionado esas declaraciones de Julian Assange. Manuel, ¿qué es lo que dijo y qué es lo que se puede esperar de esos documentos sobre ovnis que están en los cables diplomáticos que forman parte de esos 250.000, de esa gran parte que todavía no son conocidos y que no se han revelado, pero que el propio Assange ha asegurado en esa entrevista vía chat con lectores de The Guardian, el periódico británico, que es un poco el periódico que más cerca está del propio Assange? Bueno, ha hablado de ovnis y hay todo tipo de sugerencias, de comentarios, pero creo que una vez más las expectativas son mayores de lo que después puede ser la realidad. Claro, porque Julian Assange lo único que ha dicho, respondiendo a una de las preguntas de los lectores de Guardian, es que, en un tono bastante irónico, en principio decía que muchos locos les enviaban correos electrónicos sobre extraterrestres o les cuentan cómo descubrieron que eran el anticristo y cosas por el estilo, cosas muy llamativas, porque se ve a Assange como si fuera el nuevo Mesías capaz de enfrentarse a todas las conspiraciones de los gobiernos ocultos y de los grupos Bilderberg y demás de muchos aficionados a las conspiraciones. Pero a continuación dijo, y es importante aclarar esto además, que ellos no publican nunca documentos que no sean originales y tampoco aquellos documentos cuyo autor sea el propio remitente, o sea, ellos no se... Si publicaran eso, madre mía, la cantidad de cosas que debe estar recibiendo este hombre ahora. Imagínate, esto es muy interesante porque significa que no son portavoces o altavoces de artículos de opinión y de cosas por el estilo. Sin embargo, a continuación de matizar ese punto, dijo que y cito textualmente, sin embargo, merece la pena apuntar que hay referencias a los ovnis en los documentos que aún están por publicar. Esto no es extraño. Hace ya 3 o 4 años, salvando por supuesto las distancias, sabes que en España, lo hemos comentado otras veces, nosotros tuvimos la suerte de recibir de una fuente muy cercana al proceso de desclasificación OVNI en nuestro país docenas de documentos oficiales que no han sido desclasificados, que pertenecen a memorándum internos, a documentos entre el Estado Mayor del Ejército del Aire, el Mando Operativo Aéreo, los responsables de la desclasificación OVNI en España, que son documentos oficiales sobre el tema OVNI y que no están incluidos en los expedientes que se desclasificaron en España desde el año 92. O sea que no es extraño que exista documentación oficial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, que hable de estas cosas. Y los embajadores, perdona Manuel, que son los que firman estos documentos, o los diferentes diplomáticos destacados de Estados Unidos en los diferentes países del mundo, que los envían al Departamento de Estado, a lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores allí en Estados Unidos, ¿qué es lo que pueden comentar sobre OVNI? ¿Se supone que algún tipo de fenómeno o de suceso que forma parte de la actualidad del país en el que se encuentran representando a Estados Unidos y que consideran oportuno comunicar a Hillary Clinton en la actualidad, porque es la secretaria de Estado, o a los anteriores que ha habido durante las fechas en las cuales se redactaron estos cables? Sin irnos tan lejos, aquí mismo en España, entre los documentos que nosotros recibimos en estos años y que se han ido publicando en El Ojo Crítico y en otros medios desde hace, digo, 3 o 4 años, existían, por ejemplo, teletipos, faxes, informes que se, o peticiones, por ejemplo, de información que se remitían desde la embajada norteamericana en Madrid al Ejército del Aire en relación a incidentes ovnis concretos que se habían producido en España. Existen casos, sin irnos de nuestro país, que podrían tener un interés diplomático para distintos gobiernos, que se produjeron en España, por ejemplo, cuando por lo menos en 3 ocasiones el Congreso de los Diputados en nuestro país debatió el fenómeno ovni, primero por parte de UCD, después por el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, también han hecho interpelaciones parlamentarias relacionadas con casos ovni que podrían interesar a diplomáticos de otros países. Es decir, no es nada extraño, no creo que debamos esperar una revelación contundente con pruebas que den un giro a nuestro conocimiento del fenómeno ovni, pero que existan esos documentos y esas informaciones de carácter diplomático han existido siempre, sin necesidad de salir de España, en cosas muy concretas, por ejemplo, el interés de la Casa Real Española con el tema ovni, la implicación del mismísimo rey de España a favor de la desclasificación en su día. O sea que tampoco es nada extraño, yo no creo que debamos sorprendernos ni tampoco esperar una revelación que cambie la historia en estos documentos. De todas formas, creo que la primera mención diplomática que efectúa el fenómeno OVNI, la Embajada de los Estados Unidos, si no me falla la memoria, es a comienzos del año 1968, cuando el embajador de Estados Unidos en España consulta a entonces el Ministerio del Aire, que así se llamaba, si se efectuaban investigaciones sobre OVNIs, y muy poquitos meses después es cuando se clasifica como materia confidencial por primera vez en la historia ese tema en nuestro país. No deja de ser casualidad, ahora que vemos que la Embajada de los Estados Unidos manda tanto sobre la política nacional, bueno, pues no deja de ser curioso que se produjera esa sintonía de fechas entre la consulta de Estados Unidos y la clasificación como confidencial del tema OVNI en nuestro país. Es correcto. Uno de los informes más interesantes que nos facilitó esta fuente en estos años es una especie de who is who, es un listado de todos los requerimientos de información que recibió el Ejército del Aire a lo largo de toda la historia en relación a los ovnis, y correcto, uno de los primeros requerimientos venía nada más y nada menos que de la Embajada de Estados Unidos en España. Y después, con el paso de los años y con la desclasificación de informes ovni a través del Acta de Libertad de Información en Estados Unidos, hemos encontrado documentos, informes que eran remitidos por agentes del FBI y agentes de la CIA destinados en España a Estados Unidos relativos a casos ovni muy concretos que se habían dado en nuestro país. O sea que probablemente hay muchísima información que está por salir. Pero ojo, hablamos, insistimos, de casuísticas, de datos que pueden ser muy interesantes y deben ser objeto de estudio, nada de extraterrestres, nada de pruebas definitivas, sino documentación, que es además lo más importante y lo más interesante en este caso. Fernando, una apasionante investigación, cambiamos de tercio, una apasionante investigación de laboratorio que crear una serie de condiciones y el resultado sorprendente. Pues el resultado, o bueno, gigante por lo menos. Resultado gigante, tampoco tan gigante, y sorprendente solo para el que no dirigía la investigación, porque precisamente eso es lo que estaba tratando. Estamos hablando de un investigador de la Universidad de Arizona, que se llama John Vanderbrooks, que lo que estaba es estudiando la influencia de la composición o del nivel de oxígeno de la atmósfera con el gigantismo que presentaban diferentes organismos en épocas tan remotas como el Paleozoico. Entonces, en aquella época, bueno, había bichos de pesadilla como unas libélulas que medían una envergadura de punta a punta de ala de 70 centímetros. decir, casi como un cuervo de buen tamaño, o no sé yo, si un poco mayor, ¿no? Entonces lo que planteó es, bueno, hizo un estudio con diferentes insectos, dándoles primero oxígeno a una baja concentración, creo que es a un 12% de oxígeno, que es lo más bajo que ha habido en el planeta, a un 21%, que es lo que hay ahora. ¿Cuánto se supone que hubo ese 12% de oxígeno? ¿En qué época? Sabía que me lo ibas a preguntar y por eso no lo he mirado. Pero hace muchísimo todavía el ser humano no estaba por aquí. Nosotros no estábamos por aquí. Probablemente sí sería de... Porque no hubiéramos podido llegar hasta aquí, seguramente. Con esa cantidad de oxígeno hubiéramos ido en proporción o a las libélulas. O con esa cantidad de libélulas, ¿no? Pero bueno, si solo fuera las libélulas las gigantes que había en aquella época, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que la del 31%, que es la máxima concentración, parece ser que es de la época del Paleozoico. Entonces, bueno, lo que ha comprobado con cierto espanto, ¿no? Porque daba grima verlas y había que encima que alimentarlas a mano, ha sido como las libélulas han pasado de tener un tamaño normal a las que se han criado con ese medio rico en oxígeno a tener una envergadura de 10 centímetros. Que no está mal, ¿eh? Para una libélula que son 2-3, ¿no? Que no está mal. Bueno, sí. Son gigantescas. Cuando dices que las alimentaban a mano, iban perdiendo un dedo a medida que las sí, alimentaban. Más o menos, ¿no? Encima, como... Claro, son animales muy difíciles de criar en laboratorio porque solo cazan, o sea, solo comen cuando cazan. Entonces, yo no sé si aquí ponían algún becario a correr, ¿no? lleno de miguitas o se las directamente lo hacían con unas pincitas, ¿no? Se las movían por delante para que la capturase. Pero sí que han conseguido, como digo... libélulas de este tamaño, ¿no? De 10 centímetros. ¿Posible explicación? Bueno, pues una de ellas es, afortunadamente, que digamos que el sistema circulatorio y respiratorio de los insectos es limitado. Entonces, digamos que cuando tienes más oxígeno, la estructura o el oxígeno puede penetrar, o digamos, en más hasta el fondo, ¿no? Por así decir. Entonces puedes hacer sistemas traqueales un poco más largos, que es lo que han hecho en este caso, y ser el animal un poco mayor. Todo tiene un límite, como digo. También, bueno, los del Paleozoico seguro que genéticamente eran diferentes, pero en este caso, que son los mismos de ahora, las mismas libélulas con la composición genética normal y corriente, solo con este aumento han podido expandirse, han podido crecer, y doblar por lo menos su envergadura tradicional. Afortunadamente no ha pasado ni con cucarachas ni con otra serie de insectos repulsivos. No se puede atribuir esta misma particularidad a otro tipo de insectos. No, el tema está en que digamos que no tienen por qué tener todos la misma plasticidad. Es decir, una cosa es que genéticamente las especies que había en esa época estaban diseñadas para sacar el máximo provecho a ese 31%, y otra cosa es que los que tengamos ahora con su composición genética puedan o no aprovechar eso. ¿Pero lo han intentado? Sí, lo han intentado con, teníamos por lo menos con cucarachas, con gusanos y no sé si con algún tipo de... Sí, con escarabajos, con grillos, en fin, con varios, y se dieron cuenta de que no, que es verdad, que por el metabolismo que decía Fernando, solo el gigantismo se producía en las libélulas y los demás, por suerte para Vandenbroek, que es el que hace el experimento, pues se quedaron en su tamaño original, si no a lo mejor hubiera pasado a las noticias, pero devorado, ¿no?, por sus propios insectos. No deja de ser una especie de científico Frankenstein, ¿no?, que está intentando hacer experimentos de este tipo, ahora basados en el oxígeno y me imagino que dentro de poco basados en otras cosas en el laboratorio. Pero él quiere un poco reproducir las condiciones primigenias de atmósfera que había en esas épocas, ¿no?, donde la vida se empezaba a manifestar. Estamos hablando, pues eso, mucho antes de que aparecieran los monos y mucho antes de que aparecieran los seres humanos, por supuesto. Uh-huh. Imagínate un mosquito de semejantes características. Pues imagínate, es que ver una libélula casi de un metro de envergadura, pues es para asustarse. Imagínate si lo ves a una cucaracha, a ver cómo la pisas. Es ella la que te pisa a ti. Desde luego. La 1:39, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que entre todos los que nos escribáis y nos formuléis cuestiones, preguntas durante la tertulia, ya tenemos muchos correos, entréis en el sorteo de El Templo de la Luna, la obra de Fernando J. López en Del Oso, que es nuestro nuevo cotertulio esta noche. Fernando, un libro que seguramente se lo habrá llevado, ahora vamos a estar con él, Lorenzo, porque las civilizaciones desaparecidas del continente americano están muy presentes en este trabajo. Sí, la verdad es que es uno de los temas apasionantes y no es la primera vez que oigo decir aquí que en Perú, por ejemplo, que es donde transcurre buena parte de la acción, hay de todo, ¿no? Esas palabras yo creo que son textuales de Lorenzo y tiene toda razón. La verdad es que es un sitio en el que todo tipo de leyendas y todo tipo de culturas han tenido lugar. Seres iguales a lo, digamos, con representaciones muy parecidas, por ejemplo, a las de Egipto, ¿no? Con esos cráneos deformados de la cultura paracas, gente que volaba, los inca con sus vestiduras especiales, sus sistemas de comunicación, esa jaula de oro, ¿no? Con un pájaro de oro que comentaban los cronistas, con la que se comunicaban con su divinidad, armas con las que podían destruir montañas, capacidad de volar, bueno, digo, capacidad de soñar, ¿no? Que nos inspira. Pues este momento es importante porque es la 1:40 y no hay ningún lugar, y por eso señalo la hora, ningún lugar en el planeta Tierra al que podamos llamar y que esté más al sur del cual, en el cual se encuentra en esta expedición de la revista Enigmas, su director, con tertulio aquí en La Rosa de los Vientos, y vamos a ver si nos escuche, qué tal lo escuchamos, porque dicen que es el lugar más austral del planeta. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. Pues seguro que me escuchéis estupendamente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Perfectamente. Para estar a no sé cuántas miles de kilómetros, para estar en el polo sur que te encuentras, bueno, aquí estamos con 1 o 2 grados sobre cero, eso allí, bueno, es verano puro, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones climáticas en este momento? ¿Dónde estás? Y eso que estáis en verano, pues mira, ¿eh? Sí, según nos están diciendo, ahora mismo estamos, como bien dices, en Puerto Williams, que sería la población pues más al sur, más austral del planeta. No tiene la categoría de ciudad, porque esto, para que os hagáis una idea, es algo muy parecido a esa célebre serie que se emitió hace unos años, Doctor en Alaska, ¿no? Donde de repente ves todo barracones y algún castor que de repente atraviesa la calle, las calles de hecho no están asfaltadas. Es decir, es un sitio bastante peculiar, y aquí lo que nos han dicho es que efectivamente, estando en verano, está siendo uno de los más benignos, porque estamos teniendo temperaturas pues bastante buenas, ¿no? Aproximadamente entre 5 y 8 grados bajo cero. Ah, bueno, no está nada mal, ¿no? Bueno, estás muy cerca del cabo del fin del mundo, ¿no? Del faro. De hecho, del cabo. Ay, del cabo. Y del faro también, que habrá un faro, me imagino. Claro, el faro del fin del mundo, el de Julio Verne, ¿no? Estás por ahí. De hecho, es que precisamente hoy hemos tenido la oportunidad de navegar por el canal del Beagle. Hemos llegado hasta el que es considerado precisamente el faro del fin del mundo, en el que, bueno, pues está basada la novela de Julio Verne, y también, por supuesto, pues hemos recorrido toda esa ruta que en las 3 ocasiones pudo realizar Darwin, y la verdad es que es algo fascinante, ¿no? Estamos hablando de una naturaleza absolutamente salvaje. Pensar que aquí, hasta hace muy poquito tiempo, prácticamente Puerto Williams, para que os hagáis una idea, la primera casa que se construye es en el año 1953, por lo tanto estamos diciendo casi antes de ayer, ¿no? Y realmente la sensación que había en Europa, tú lees los libros que se editan aquí y te das cuenta de que la sensación que había en Europa con respecto a esta zona de Magallanes, del Cabo de Hornos, era pues poco menos de un lugar inhóspito, muy poco apto para la vida, donde había una naturaleza salvaje, donde además habitaban unos personajes, los indígenas yamanas, que eran, bueno, veis los grabados que se hacían de la época y llaman poderosamente la atención, porque es que eran algo así como gigantes, ¿no? Se les representaba como gente desnuda, gigantes, cubiertos siempre con la grasa del pingüino para no pasar frío, y bueno, pues como gente muy agresiva, que cuando venía el explorador de turno, se llamase Darwin o se llamase Shackleton, pues poco menos que no le recibían precisamente con bonomía, ¿no? Es algo realmente importante e interesante. Bueno, y que ayer me mandabas un mensaje a las 2-3 de la madrugada, hora española, en donde me decía lo que estabas haciendo para intentar darme un poquito de envidia, tomando un café, viendo por la ventana cómo estaba todo absolutamente nevado, ese verano particular de Puerto Williams, a 10 bajo cero casi, no quiero ni imaginar lo que puede marcar los termómetros en invierno, allí seguramente 30, 40 bajo cero deben ser cifras y temperaturas bastante habituales. Pero además de tomarte ese café viendo cómo caía la nieve de forma copiosa a las 3 de la madrugada, hora española de ayer, ¿cuál es el motivo por el cual habéis llevado en este viaje una ruta que hoy os ha situado en este lugar? Bueno, realmente no era no era un café, te di más envidia porque era una copa de vino. Sí, pero bueno era para, porque algunos dirán, jolines, las cosas que se dedica a hacer Lorenzo. No, pero independientemente de esto, date cuenta que para nosotros estar aquí, mañana volvemos a Punta Arenas, de ahí nos vamos a Puerto Natales, es decir, nos vamos a recorrer todo lo que es la zona austral chilena como paso previo a lo que es el gran salto. Es decir, de aquí a una semana aproximadamente cogeremos un avión y directamente volaremos a la península Antártica, ¿no? A partir de ahí es donde comienza quizás la parte un poquitín más complicada de este viaje, ¿no? Cuando empezamos a recorrer pues la isla Elefantes, toda la parte de la Antártida, en definitiva incluso la ruta que siguió en su momento Ernest Shackleton y que, bueno, pues le llevó a estar literalmente varado en el hielo durante 18 meses y a salir vivo de unas circunstancias que para cualquier persona, yo creo que cualquier persona que no hubiera sido Shackleton, pues prácticamente hubiera fallecido, hubiera muerto, ¿no? Esa es la idea, llegar hasta allí y, bueno, también recorrer, mañana, por ejemplo, cuando lleguemos a Punta Arenas y posteriormente a Puerto Natales, muy cerca de Torres del Paine, allí la idea es ir a un lugar donde se han descubierto unas nuevas pinturas, ¿no? Pinturas rupestres, ya sabéis que nosotros estamos absolutamente obsesionados con estos vestigios del pasado, donde aparecen representadas, lo que hemos visto es muy poquito, son imágenes muy vagas, pero la verdad es que te llama, vuelvo a repetir, quizás es una de mis expresiones favoritas, ¿no? Pero llama poderosamente la atención el hecho de que se parecen terriblemente, tremendamente, a otras pinturas del resto del planeta, como puede ser la que ya comentamos en su momento de la zona de Yamón, de Ecuador, o por ejemplo las de Tassili en Argelia, ¿no? Son pinturas que son tremendas por eso mismo, ¿no? Por esa representación de seres antropomorfos que aparentemente están desubicados de los clanes tribales que habitaban en esos lugares en tiempos remotos. Cuando hablábamos contigo el pasado domingo te encontrabas en el lago Titicaca y comenzabais una ruta que os iba a llevar por Tiahuanaco y que ibais a seguir hacia el sur. Durante esta semana, ¿qué os habéis encontrado en el viaje? Pues cosas tremendamente sorprendentes, con decirte que para mí, sin lugar a dudas, después de este viaje, el lago Titicaca es, si no el más, uno de los lugares más misteriosos que hay en el planeta. Tanto para lo bueno como para lo malo, que hay mucho. No voy a destripar el libro de Fernando porque habrá mucha gente que esté interesada en leerlo, pero la verdad es que esa escena con la que el libro de Fernando empieza, de esa luz que emerge en el agua, pues en el lago Titicaca es algo común. Es decir, el avistamiento de objetos voladores no identificados para ellos no es algo sorprendente porque están acostumbrados a verlos, ¿no? Especialmente los habitantes de las riberas, ¿no? Los pertenecientes a clanes, pues por ejemplo como los aymaras o los urus, ¿no? Ellos están absolutamente acostumbrados a observar este tipo de cosas. De hecho, pues hemos conseguido muchos testimonios que, por desgracia, las comunicaciones aquí son un poquitín difíciles y no os he podido enviar, pero bueno, ya tendremos oportunidad de escucharlo allí en directo porque son sorprendentes, ¿no? Igualmente hemos podido localizar a Julio César Santino, que es uno de los buceadores que ya os comenté la semana pasada, que estuvo trabajando con el cineasta e investigador Hugo Boaro Rojo en su película El Lago Sagrado, y él mismo nos ha confirmado y nos ha mostrado fotografías en las que verdaderamente da la sensación de que a una cierta profundidad hay algún tipo de construcción que ha sido manufacturada por el hombre. Es decir, aquello no es una casualidad, el lago es ciertamente extraño, es un lago, como os decía, que tiene corrientes, que tiene mareas, es un lago que sorprende durante la noche por lo salvaje que puede ser, que puede llegar a ser ese mar de altura, y todos esos misterios están ahí, ¿no? Misterios que además te llevan a las propias riberas. Por ejemplo, también la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a esa zona negra, considerada negra del lago, no porque sea negra, sino porque es muy oscura, ¿no? Es un lugar donde casi siempre está puesta la nube en la montaña, el Cerro Capilla, donde allí aseguran que se están celebrando actualmente, fijaros que es muy fuerte, rituales en los que se están practicando matanzas de seres humanos, sacrificios con seres humanos. Es un lugar al que muy poquita gente va por miedo. Allí el número de desapariciones, tuvimos la oportunidad de hablar con los miembros de la policía del lugar, nos aseguraron que especialmente de niños es extrañamente elevada, ¿no? Pues bien, eso será allí, se está dando ahora, incluso hay imágenes por internet que en su momento nos han enviado a nosotros al programa y que las vimos como un montaje quizás muy bien hecho pero muy crudo y que nos han confirmado que esas matanzas que se ven en esos montajes se han grabado en este lugar al que acuden principalmente narcotraficantes y que viven de esto, de esta especie de pago a la Pachamama, un pago sangriento para intentar llevar a cabo o que por lo menos sus planes pues vayan saliendo bien, ¿no? De todas las islas que tiene el lago Titicaca, ¿para ti cuál sería la más mágica? Porque yo hace tiempo leí que la de Taquile, creo que se llama, era una de las más especiales, sí, o de las que más cosas ocurrían en tan pocos metros cuadrados como tiene esa isla. Inti Ra, es decir, Taquile, es como lo conocen los habitantes de este lugar. Y efectivamente, Jesús, es que siempre das en el clavo. Es decir, quizás lo más conocido es la parte boliviana, ¿no? La isla del sol, la isla de la luna, pero es que en este caso la isla de Taquile, Inti Ra, es una cosa absolutamente fascinante, ¿no? Primero, por la poquita cantidad de gente que vive allí. Y en segundo lugar, quizás más importante, porque la gente que vive allí, los taquiles, son personas que mantienen sus tradiciones absolutamente vivas, que viven en las mismas cabañas que vivían sus antepasados hace 100, 200, 500 años, que mantienen sus ritos. Nosotros estuvimos allí, pues eso, ¿no? Después de una travesía que dura aproximadamente un par de horas atravesando el lago, lo que da una idea también del tamaño tan voluminoso y tan descomunal que tiene esta tremenda masa acuática. Y allí pudimos convivir con ellos, estuvimos pasando un día, y la verdad es que te aseguro que después de ver esto a uno no le apetece ver televisión, porque lo que se aprende estando conviviendo con esta gente, lo que te enseñan del pasado, de sus costumbres, de sus dioses, en definitiva de sus ritos, es algo absolutamente fascinante, que casi casi te lleva en una máquina del tiempo a eso mismo, ¿no? A un tiempo tan pasado que pensábamos perdido, pero que en lugares como este, en lugares tan fascinantes y enigmáticos como la isla de Taquil, están presentes hoy en día. Lorenzo, y el viaje que ahora mismo os ha llevado a Puerto Williams, en el lugar más al sur del planeta en el que se puede estar y desde el que se puede mantener una conversación, que por cierto está sonando para la distancia de forma extraordinaria. A partir de mañana mismo, ¿cuál es la ruta que vais a realizar? Pues como te decía anteriormente, la idea mañana, si el tiempo lo respeta, porque daros cuenta que aquí en cuestión de una hora pasamos por las cuatro estaciones, pues es volar a Punta Arenas en unos aviones, pues eso, ¿no? Unos antiguos Fokker de dos hélices que te llevan por encima de este Cabo de Hornos, pues que van boleándote a su antojo, ¿no? Y viendo cómo la montaña pues crece, ¿no? En este aspecto recordaba, bueno, pues qué os voy a decir, el viaje que en su momento hice con nuestro queridísimo Fernando Jiménez de Losa a Pakistán, donde ahí también nos ocurrió lo mismo, ver cómo de repente el avión no podía superar los 4.000 metros de altitud, pero aquí, en lo que es esta franja donde termina ya la cordillera andina, pues hay alturas superiores, ¿no? Y te das cuenta de que en un golpe de viento te vas directo contra la montaña. Mañana la idea es volar hasta Punta Arenas, estar allí dos días, intentar indagar más sobre lo que en su momento hizo Shackleton en Punta Arenas, donde él paró, donde prácticamente montó su cuartel, ¿no?, para posteriormente ir con más datos a la Antártida, y de ahí iremos también pues a la zona de Puerto Natales para ver precisamente esas pinturas rupestres, ¿no? Estos son los pasos que vamos a desarrollar esta semana, a expensas de que ya el lunes, creo, de la semana que viene volvemos a la Antártida y, bueno, pues iniciamos ya lo que es la última etapa del viaje. Estoy casi calculando mentalmente, ¿no? Pero que estás a 12.000, 13.000 kilómetros de nosotros en este momento, ¿no? Estamos a casi 20.000 kilómetros. Caray. Caray, pues la última zona civilizada, desde luego, qué barbaridad. Que falta ir al Cabo de Hornos ya, para ver si realmente es verdad que se producen tantos fenómenos extraños al que lo dobla, y además para hacer la ceremonia, ¿no? Y hace falta que nos llame alguien desde Alcobendas. Nosotros estamos en San Sebastián de las Reyes para demostrar que cuanto más lejos está alguien, mejor se escucha. Sí, sí, porque se escucha como si estuviera aquí al lado. Sí, la verdad. Es una maravilla. La verdad es que sí. Oye, Lorenzo, ¿se ha quejado en la zona de que estás ahora alguien del cambio climático? ¿Se ha afectado mucho? ¿Si están notando cambios de temperatura exagerados o no te han hecho ningún comentario? Pues fíjate, Silvia, ayer mismo estuvimos entrevistando a un científico que lleva, un científico norteamericano que lleva como 35 años viviendo en esta zona. Él vive en su barco, viaja pues prácticamente por todo el mundo y está obsesionado con el cambio climático. Se llama Charlie Potter. Y la verdad es que, bueno, pues fue una entrevista fascinante, ¿no? Porque un científico te explicaba que efectivamente el cambio climático no es que sea algo real, sino que es algo, como él dijo, para lo que tenemos medios para evitarlo, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero ya es tarde. Así no lo dijo. Así fue de catastrófico, a pesar de que él decía, pues bueno, que podíamos todavía hacer algo para que no fuera algo tan inminente, algo tan bueno, pues apocalíptico, casi como se espera que sea, ¿no? Y este hombre está aquí precisamente investigando. Estuvimos hablando con él, pues por ejemplo, que cuando estuvimos hace 3 semanas en Iquitos, en la zona de la selva de Perú con Ecuador, pues donde el Amazonas en estas fechas tenía que llevar 100 metros de profundidad, ahora mismo, a día de hoy, lleva tan solo 20 metros, porque no llueve, la selva se está secando, y sin embargo aquí es todo lo contrario, donde en esta época debería de haber un verano más benigno. No os digo que, en fin, no es nuestro verano, evidentemente, porque estamos donde estamos, a prácticamente 450 kilómetros de la Antártida, del Polo Sur, pero lo cierto es que tendría que ser temperaturas más cálidas, menos lluvia, y sin embargo lo que decía este señor es que en los últimos años el tiempo se ha vuelto literalmente loco. Cuando tiene que hacer sol, nieva; cuando tiene que llover, hace sol. Es decir, es un cambio tan brutal que además están viendo cómo los hielos desde abajo, desde la propia base de los hielos, están perdiendo tanto necesitan agua, que están perdiendo a razón de un centímetro al año. Es el estudio que ellos están realizando, los ventisqueros que hay en esta zona de Magallanes. Y es alarmante, porque ellos estiman que aproximadamente en cuestión de 10 años toda esta zona puede haber subido un metro. Y eso es una auténtica barbaridad. O sea, de ser la zona del planeta donde los glaciales crecían, la única zona está empezando a ser precisamente lo contrario. Es algo que están estudiando y que aquí se ve, quizás en los sitios extremos, ¿no? Es donde te das cuenta de que efectivamente el cambio climático no es que sea una realidad, sino que nos puede llevar, pues, a un futuro muy incierto. Lorenzo, yo para acabar de asustarte un poco, bueno, no querría asustarte demasiado, pero estás casi en el epicentro de donde se forma cada año, a finales de septiembre y primeros de octubre, el agujero de ozono. Yo no sé si habrás visto por la calle algunos indicativos que a veces que comentan, ¿no?, de no salga usted a la calle en las horas de máxima iluminación precisamente por la radiación. ¿Comentan algo de eso por allí? Es decir, ¿hay esos carteles? ¿Te ha comentado algo este científico de cómo está? No solo es que se comente, es que tienes toda la razón del mundo, Fernando. Es que en Puerto Williams, por ejemplo, enfrente de lo que sería, pues bueno, pues una especie de ayuntamiento, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, tienes un cartel enorme que pone protección rayos UVA, en el día de hoy te pone grado 7. Yo no sé exactamente cómo funciona esto, pero por lo que me dijeron era un grado muy elevado, grado 7. Y de hecho hoy, cuando hemos estado navegando por el Beagle, pues yo me he ido parapetado literalmente, bueno, pues yo creo que no se me veía ni la nariz, ¿no?, entre todo lo que llevaba en la cabeza y todo lo que llevaba puesto. Y sin embargo, Juanjo y algunos compañeros que sí estaban un poquito más descubiertos, si veis ahora mismo a Juanjo Revenga, es que alucináis, está absolutamente quemado en un día en el que, bueno, ha hecho buen tiempo dentro de lo que aquí es el buen tiempo, pero está absolutamente abrasado, ¿no? Y varios compañeros más exactamente igual, ¿no? Entonces te das cuenta de que aquí el agujero se ceba con todo lo que hay en tierra y que como no tengas cierta protección de la que te avisan en estos lugares, pues puedes tener un problema muy serio. Pues cuídate mucho. Lorenzo Fernández, en director de la revista Enigmas, con tertulio de Rosa los Vientos, en el lugar más austral del planeta, esta noche en la tertulia Zona Cero. Lorenzo, muchas gracias. Un placer, como siempre. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Vamos ya con las consultas de nuestros oyentes. Martín Espósito, buenas. Buenas. Yo le diría a Lorenzo que no pierda de vista a Charlie Potter y que regrese con él por mar, porque a lo mejor por aire, a lo mejor no puede, ¿no? Como siga los controladores ahí. Fernando Gómez. No, vamos a dejarlo ahí. Dice lo siguiente, a ver si me podéis aclarar algo sobre esta noticia que he encontrado por internet. Habla de que se han encontrado pruebas acerca de la existencia de serpientes gigantes en el Amazonas por parte de dos científicos. Se afirma que los ofidios alcanzan tamaños de hasta 40 metros. Yo creo que se han pasado, ¿verdad? Me sonaban de las anacondas mayores de unos 12 metros, ¿no?, de longitud. Y ya se les puede calificar de gigantes. Pero ya son grandecitas, son unos 12 metros, no está mal, pero vamos, 40 metros. Pero bueno, que no se hayan encontrado por un científico ortodoxo no significa que no existan, ¿eh? No sé si tenemos más, un poquito más de información de dónde se ha costado. No tenemos. No. Celia. Bueno, pues este oyente dice que ha leído en el New York Times la historia del código que está escrito en una escultura del patio de las oficinas de la CIA y quiere saber algo más acerca de este tipo de esculturas en edificios oficiales con códigos y mensajes ocultos. Dice, por lo visto existe una larga tradición en Estados Unidos a este respecto. Manuel. No sé. Porque aquí se está mirando todos entre sí, digo, bueno. Sí, no sé exactamente a qué escultura de la CIA se refiere, pero es lógico que sí. Pero son más bien juegos, ¿verdad?, que se hacen en los edificios públicos de los servicios de inteligencia. Juegos en la entrada de... Juegos visuales, pues para aludir a lo que hay ahí, ¿no? Sí, pero que yo no creo que tenga que ver exactamente con códigos conspiranoicos o con informaciones ocultas, sino con la misma historia de los servicios de información. En la entrada de la CIA hay un monumento a los agentes caídos en acto de servicio que ni siquiera lleva su nombre. Se coloca una estrella de cada uno de los agentes que falleció en circunstancias mientras realizaban sus trabajos como espías, y no hay ninguna información más misteriosa que eso. Por supuesto, no existe nada, pero no creo que tenga que ver exactamente con las teorías de Brown o esos códigos secretos, ocultos, en los que estamos pensando nosotros. Sobre la teoría de Ones, pregunta Rubén desde Sevilla. ¿Podemos suponer que mañana mismo pueda haber un nuevo Big Bang? Mañana no. No, ¿verdad? Eso no se le espera. No está previsto en el parte meteorológico. No hemos quedado con él, ¿no? Joder, la gente tiene unas expectativas. Hay que decirle al oyente, lo siento mucho, no va a haber un Big Bang mañana. ¿Qué manía tiene? Pero la gente, ¿por qué quiere que pase cosas malas? Pero yo creo que se refiere un poco al acelerador de partículas este que se inauguró hace poco y que ahí decía que si va a haber una especie de micro Big Bang y que pues una especie de antimateria que podía generar un agujero negro. Digo yo que irá por ahí, pero vamos, no está previsto para mañana, ni para el siguiente año, ni para el siguiente siglo, ni para el siguiente milenio. O sea, que tranquilos. Lorenzo, una consulta de varios oyentes que nos escriben sobre este asunto y nos preguntan lo mismo. 5 segundos. ¿Puede ser el anuncio sobre la vida extraterrestre que ha efectuado la NASA el pasado jueves un intento de desviar la atención mundial ahora que se habla tanto del tema WikiLeaks? Para Manuel, ¿no? 5 segundos, Manuel. No lo creo. En todo caso, tendría que ver con conseguir presupuestos para investigación, pero no creo que tenga nada que ver con WikiLeaks. Lorenzo está buscando el bote. Sí. Charlie. Las noticias y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos con la tertulia, seguimos en La Rosa de los Vientos. Fernando López de los Ojos. Fernando, nos preguntan algunos oyentes que nos han escrito durante el programa, y vamos a hablar ahora mismo con Agustín Alcalá en Estados Unidos, que siguió de cerca esa comunicación, esa rueda de prensa el pasado jueves de los investigadores asociados a la NASA con el hallazgo de esta bacteria tan particular. Si es posible que una bacteria de estas características que se rige por un sistema de vida, por un paradigma biológico absolutamente distinto a lo que se conocía hasta la fecha, podría haber llegado desde fuera, pues a través de algún cometa, en un meteorito o en alguna circunstancia similar. Bueno, no se sabe si realmente lo que es una bacteria terrestre que ha desarrollado un tipo de adaptación fabulosa, ¿no? Porque esta bacteria, digamos que en condiciones normales, es decir, cuando hay fósforo, en el medio, es como cualquiera de su grupo. Y sin embargo, cuando se le quita ese compuesto y se le da el arsénico, cambia a nivel molecular, es decir, cada uno de sus componentes es muy parecido a los componentes normales, como por ejemplo el DNA o el ATP, que estaba viendo aquí el artículo. El NADH son metabolitos básicos de transmisión de energía, por ejemplo, y diferentes procesos, y ella tiene unos muy parecidos, pero sustituyendo el fósforo por el arsénico. Eso implica una serie de adaptaciones tremendas, porque para el resto de individuos el arsénico es letal. Uh-huh. Entonces no se sabe si realmente es diferente en cuanto... Las perspectivas son tremendas, porque bueno, el arsénico y el fósforo están muy cerquita, sí, en lo que es la tabla periódica. Pero esto quiere decir que podemos empezar a abrir esa tabla periódica de esos 6 elementos que son los básicos para la vida y que no se concibe en el paradigma actual de la biología sin esos 6 elementos. Podemos empezar a abrir la perspectiva y podemos descubrir que la vida es algo que puede brotar en muchos más lugares y en circunstancias absolutamente distintas. Claro, realmente estamos buscando planetas con la vida tal y como nosotros la conocíamos, pero es que eso hay que revisarlo ya. Uh-huh, es decir, claro. Esto te dice que ahora mismo si está haciendo barrido, ¿no?, por un planeta y se analiza su composición y se ve que no tiene fósforo, hasta ahora mismo se descartaba como objetivo a mirar en más detalle de que pudiera tener vida, ¿no? Y ahora ya esto nos dice que hay que cambiarlo. Es cierto que el fósforo aparentemente es un elemento minoritario, ¿no? Es decir, los mayoritarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Pero bueno, como decía Jesús al principio, ¿por qué no una vida basada en el silicio? No, yo estoy empezando a leer, a releer, mejor dicho, La amenaza de Andrómeda, de Michael Crichton, en el que se plantea precisamente algo así, es decir, una forma de vida que conceptualmente es diferente a lo que nosotros conocemos. Bueno, fijaros además en el sistema solar, hay un objetivo que es la mayor luna de Saturno, que es Titán, que se sabe que está compuesta mayoritariamente por lagos de metano. Uh-huh. Y ahora se empieza a especular que posiblemente en esos lagos de metano, que aquí en la Tierra sería imposible que hubiera ninguna manifestación de vida, allí sí se manifestará la vida dentro de un elemento bastante hostil o bastante tóxico para lo que nosotros concedemos o concebimos como vida. Y sin embargo, pues ya te digo que quién dice que esos mares, esos océanos de Titán, no albergan criaturas extrañas basadas precisamente en esa composición molecular del metano. Qué interesante tener la opinión hoy de Fernando como biólogo. Correcto. Que es, después de esta semana tan interesante que se ha vivido sobre todo en Estados Unidos tras la convocatoria el martes y la rueda de prensa a las 8 de la tarde, hora española, 2 de la tarde, hora de Washington y hora de Nueva York, creo recordar. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Yo sé que me llamas en compañía de nuestros expertos, verdaderos expertos en esta materia, porque como a muchos, yo no sé si a ti, pero yo creo que también a ti, el arsénico a ti te parecía algo así como sexy, algo de película de espionaje o incluso de novela negra. No digas que no, pero seguramente eso que se utiliza, bueno, en la novela negra o en el espionaje para cargarse un espía de Occidente que opera detrás de las líneas rusas o en el telón de acero. O eso también de una señora que se carga a su marido porque ya le ha descubierto que tiene una querida. Lo bueno es que yo creo, y ahí además podemos todos estar un poco de acuerdo, es que el arsénico que tenía tan mala prensa, esta semana ha recuperado, quizá ha reivindicado su nombre y ha superado, bueno, lo que de él se decía. Es decir, estaba asociado siempre con algo negro, algo de muerte. Y figúrate, la verdad es que la NASA ha descubierto que también puede haber una vida muy particular, porque sucede en este lago del Mono, en California, que está muy cerca de un sitio que es conocido precisamente por su vida, que es el Parque Yosemite, y donde se ha descubierto la bacteria GFAJ1. Y recordando lo que decía en esa rueda de prensa que tú te has, a la que te has referido, la profesora Felisa Wolf-Simon, el descubrimiento es muy importante porque ha abierto la puerta a otra vida fuera del universo, y eso es muy significativo para entender cómo se forma la vida y a dónde vamos. Y creo que esa es la importancia de este nuevo hallazgo de la NASA. Recordemos, habéis mencionado vosotros Titán, había algunos muy aficionados a la astrología y expertos blogueros que apuntaban que efectivamente la NASA iba a darnos una noticia muy importante de que se había descubierto algún tipo de vida extraterrestre. No se ha descubierto esa todavía, se ha descubierto algo que puede ser muy importante, que en algunos lugares donde se pensaba que no se debía de mirar porque seguramente no iba a haber vida, ahora quizá pueda haberla de alguna forma. Aquí ha habido mucha expectación alimentada, sobre todo en la red, con sospechas, van a anunciar vida extraterrestre, o sea, pensaban muchos en ese hecho. Yo efectué alguna consulta y me hicieron ver que los científicos y Felisa al frente de ellos, una investigadora muy joven que parece que va a dar muchísimo que hablar porque anuncia nuevos hallazgos a partir de este, pero Felisa y el equipo de expertos y de científicos que participaban en la rueda de prensa estaban ya trabajando en la búsqueda de vida en circunstancias verdaderamente tóxicas en nuestro planeta. Y encontrando vida en circunstancias tóxicas en nuestro planeta, podemos pensar que otros lugares, mencionaba hace un momento Jesús Titán, bueno, que esa búsqueda de la NASA con sus diferentes ondas espaciales, varias de ellas en torno a lunas de Saturno, bueno, pues si se abren las perspectivas, igual podemos encontrar algo. No hablamos, por supuesto, de marcianos verdes ni de nada similar, pero la vida se abren muchísimas perspectivas. Quizá, yo no sé, la opinión pública de Estados Unidos, ¿cómo ha recibido esta información? Yo decía al comienzo del programa, decepcionante igual para el gran público, pero para la ciencia absolutamente esperanzador. Sí, yo creo que también nos cambia mucho lo que hasta ahora, bueno, pues creíamos. Los seis elementos de la tabla periódica donde albergaban la vida, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre y el fósforo, ahora encontramos uno que, como yo creo que ahí estáis todos de acuerdo, tenía mala prensa, que es el arsénico, pues ahora también tiene una vida que no es, bueno, se dan unas condiciones muy especiales. También habrá que recomendar a nuestros oyentes que si alguna vez van al lago Mono de California tengan mucho ojito en meterse porque tiene mucho arsénico, con lo cual eso a lo mejor puede ser contraproducente. Pero está claro que es una reivindicación para este elemento y sobre todo en este momento es un paso al frente para descubrir nuevos mundos en lugares donde se pensaba que era imposible que hubiera cualquier tipo de vida primaria y vamos a esperar cuál es la lectura en tiempos que ya hemos dicho muchas veces en este programa de recortes presupuestarios en la NASA, es decir, la NASA se está convirtiendo, está dando de nuevo razones y señales de que la investigación que realiza es muy importante, no solamente cuando miramos a las estrellas, sino efectivamente para todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahí la NASA tiene mucho que decir y estos investigadores, estos científicos, nos han demostrado que sin ella, evidentemente, habrá un vacío muy grande si los políticos norteamericanos se deciden a seguir recortando los presupuestos de la Agencia Espacial Estadounidense. Bueno, noticias como esta pueden impulsar los presupuestos y pueden impulsar un poquito la NASA, que tiene tantas dificultades presupuestarias en época de crisis. Sí, está claro. Y sobre todo que como se ha producido aquí, es decir, si la lectura era de que algunos pensaban que íbamos a ver definitivamente algún tipo de vida extraterrestre, de nuevo, yo no sé lo que estarán opinando en este momento los marcianos que a lo mejor nos están oyendo, nos están siguiendo y dicen que somos incapaces de descubrirlos en el lugar donde se encuentren, pero como se ha descubierto aquí, todavía hay, Bruno, más pruebas de que es necesario seguir investigando cerca, aquí en la Tierra, para ver lo que nos ofrece en este momento nuestro planeta. Y no hay que mirar tanto las estrellas, que son los viajes más caros, los proyectos más caros, y que son los que en este momento están más en peligro por estos recortes presupuestarios. Es una reivindicación de la NASA de que también mirando cerca se es capaz de abrir nuevos mundos, y esperemos que sigan haciéndolo. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Saludos y buenas noches. Más informaciones, más noticias esta noche en la tertulia. Vamos a seguir hablando un poquito de bacterias, Fernando. El próximo mes de enero se va a dar a conocer, bueno, esto es un no parar, ¿no? Hay ya muchas teorías, muchas hipótesis, y un día hablaremos de todas ellas y todas merecen su hueco, ¿no? Pero en enero se va a dar a conocer lo que Julian Assange, el de WikiLeaks, que es el hombre más poderoso del mundo, seguramente, por lo menos a nivel mediático en estos momentos, ha dicho que lo que ha salido hasta ahora es poquito con lo que llega, que es el megaleak, la mega filtración. Ocupa 5 megas y hemos descubierto que lo guarda en una bacteria, porque lo podría guardar en una bacteria, Fernando. No, lo podría guardar en una bacteria y además con buenas garantías, porque algunas de las bacterias que se están utilizando por unos científicos chinos o que prevén utilizar para acumular información son capaces de resistir, por ejemplo, la radiación de una explosión atómica o cualquier pulso electromagnético que freiría todo el sistema informático de WikiLeaks. No demos ideas, porque seguro que más de uno piensa que merece la pena, ¿no? el esfuerzo. No, esto es una... Bueno, yo lo primero, antes de nada, quería decir que me quedo con las ganas de hablar de muchísimas cosas de las bacterias del arsénico, porque es que tiene miga y no hemos ni empezado a comentarlo, ¿eh? Pero bueno. Pues menciona, a ver, ¿qué es lo que te gustaría subrayar? No, lo primero, bueno, que es habitual esta búsqueda de organismos, lo que se llaman extremófilos, ¿no? Uh-huh. Incluso aquí en España tenemos en Río Tinto, exactamente, uh-huh. Y son bacterias que viven en esos ambientes radicales. Pero es que no es raro, es decir, hay bacterias del mismo género de esta, de las salomonas, que es donde se piensa que cabe este nuevo descubrimiento, que son tolerantes al arsénico, es decir, pueden aguantarlo bien. Pero es que la clave del asunto, y que yo creo que no hemos incidido lo suficiente, es que esta bacteria no es que tolere el arsénico. Es que es de arsénico. Cuando tú le quitas el fósforo, uh-huh, y le das arsénico, sobrevive. No es que sobreviva, es que sustituye, uh-huh, molecularmente, en cada una de sus moléculas, quita el átomo de fósforo y planta un átomo de arsénico. De hecho, el arsénico es tóxico por esa misma razón, es decir, es muy parecido, entra en las células por esos canales y es más reactivo, con lo cual digamos que por eso interrumpe todos nuestros procesos biológicos. Sin embargo, esta bacteria tiene algo extraño que aún no se sabe qué es, que le permite no solamente desarrollar su sistema de vida, es que es uno de los elementos fundamentales, está presente en todos y cada uno de los pasos importantes de la vida, desde el DNA hasta el ATP, que es la molécula de intercambio de energía más utilizada por la célula. Pero eso en células normales se destruiría, es decir, el tiempo de vida media de esas moléculas es muy corto porque hidrolizan, es decir, en presencia de agua se destruyen, es decir, que si esa bacteria, digamos, que haría ¡puf! Y se expandiría y se desintegraría prácticamente, y sin embargo esta lleva más de un año viviendo en tubos de ensayo con solamente un flujo continuo de arsénico, ¿no? Entonces, realmente, como digo, es que es una forma de vida nueva, es decir, es hasta cuando bastaría. Uno lo mira en detalle, realmente el tema es tan llamativo como podríamos pensar. Y no olvidemos una cosa, es decir, uno piensa que la bacteria, ¿no? Cuando la vida microbiana en Marte, como si eso fuera la posibilidad, ¿no?, de vida microbiana fuera de nuestro planeta, como si eso fuera algo trivial. No debemos olvidar que hoy por hoy, pues, nosotros podemos reconstruir el paso desde la primera célula terrestre hasta organismos con nuestra complejidad. Es casi inevitable, es decir, son pasos uno tras otro de aumentos de complejidad por agregación celular, por que una bacteria se mete dentro de otra y da lugar a una célula eucariota, por agrupación celular de forma simple que luego se va complicando. Es decir, lo difícil es esa primera célula. Si nosotros encontráramos vida microbiana fuera de nuestro planeta, casi diría que por mis narices tiene que haber con rotundidad vida inteligente, vida compleja. Uh-huh. No pensemos que esto es pequeño, ¿eh? Comentaba un poco al hilo de lo que decía Fernando, digo que a esa bacteria que se ha encontrado en este lago californiano habría que denominarla la bacteria Borgia por lo que le gusta el arsénico. También, ¿no? Se ha puesto a poner nombres. Manuel Carballal, más investigaciones que nos hablan en esta ocasión del poder de la mente, que no pensemos en los poderes paranormales, en los poderes psíquicos, o quizás sí, en cierto modo, de cómo la mente, las creencias, pueden afectar de una u otra forma sobre la salud. El efecto placebo, hemos hablado en muchas ocasiones, aquí estamos hablando de algo al revés, el efecto nocebo se llama. Sí, fíjate qué cosa más fascinante. Hay, muchas veces hemos hablado del vudú, de los maleficios, del mal de ojo. Bueno, pues se acaba de publicar hace unas semanas un artículo en una revista científica británica, New Scientist, sobre, digamos que un estudio científico del mal de ojo. Los misioneros, los antropólogos han recogido muchísimos casos de supuestas muertes de personas en África, en América Latina, en Asia también, por un maleficio realizado por un personaje, un chamán vestido con un taparrabos, con un bastón de mando, con unos huesos, con unas cosas extrañas. Pero ¿qué ocurriría si eso pudiese estudiarse en laboratorio? Esos testimonios de personas que mueren a causa de una maldición, lógicamente sin archivos médicos, sin autopsias, no se podía saber a ciencia cierta cuál fue la causa de muerte. Pero este artículo de Helen Pilcher recoge distintas investigaciones de distintos científicos en diferentes partes del mundo que han intentado estudiar las maldiciones desde un punto de vista científico. Por ejemplo, se citan los trabajos de Clifford Mador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, partiendo de casos concretos. Por ejemplo, se menciona el caso, para entender bien el concepto del que estamos hablando, se mencionan casos como el de Sam Schoeman, diagnosticado con cáncer de hígado terminal en la década de los 70, a quien le dijeron que solo tenía un mes de vida. Algo que, por desgracia, bueno, pues ocurre muchas veces en las consultas de los médicos, ¿no? Schoeman murió, según lo esperado, pero su autopsia reveló que los médicos se habían equivocado. El tumor era muy pequeño y no existía metástasis. A este respecto, declara Midor en su estudio que no murió de cáncer, sino de creer que se estaba muriendo de cáncer. Este es el concepto importante. Se han hecho muchos estudios sobre el efecto placebo y cómo realmente, y es algo que está bastante constatado, sin llegar a hacer milagros, el efecto placebo, la creencia en una curación, puede favorecer el desarrollo de una enfermedad, incluso llegar a conseguir su curación. Lo que no estaba tan estudiado era el hermano gemelo maligno del efecto placebo, que es el efecto nocebo, un término que ya se había acuñado en la década de los 60, pero que fue mucho menos estudiado que el efecto placebo por algo lógico, y es que no es tan fácil conseguir una aprobación ética para estudios diseñados para hacer sentir peor a los pacientes, es decir, para sugestionarles para que empeoren. Pero sí existen estudios realizados en distintas universidades y en distintos lugares que demuestran que los pacientes hipocondríacos, por ejemplo, con mucha más facilidad tienden a llegar a sufrir esas enfermedades que en principio solo se han imaginado. Existen estudios que demuestran que es 4 veces más probable que mujeres que se creían proclives a experimentar un ataque cardíaco muriesen por problemas coronarios. La reflexión de este estudio, que a mí me parece fascinante y en el que se mencionan distintos ejemplos de cómo la autosugestión, el temor, la negatividad, digamos, los planteamientos negativos ante una enfermedad pueden producir el empeoramiento de esa enfermedad, pues todos estos estudios terminan con una conclusión que a mí me parece fascinante. Para nosotros, probablemente, y es una pregunta que planteo a los compañeros de la mesa, seguramente si a nosotros en cualquiera de nuestros viajes se nos acerca un tipo vestido así, con un taparrabos, con un cabello ensortijado, con un hueso de antílope cruzándole la nariz y con un bastón de mando, nos dice que nos queda 1 mes de vida, pues probablemente nos reiríamos. Pero ¿qué ocurriría si quien nos dice que nos queda 1 mes de vida es un científico, un licenciado en medicina, con una pared llena de diplomas académicos y con un estetoscopio colgado del cuello? Pues que te quedas fatal. Exacto. Claro, por el poder de la autoridad. Y además, fíjate, otra de las consecuencias que se me ocurren del efecto nocebo, y tú lo conoces bien, Manuel, un poco porque conoces las culturas de tradición y has hablado del vudú, está totalmente implicado dentro de la magia negra. Es decir, cuando alguien te echa una maldición, un mal de ojo, de alguna forma te está haciendo un efecto nocebo, porque en la medida que tú te creas esa maldición, está generando unos efectos psicosomáticos en tu cuerpo. Claro, lo hemos comentado muchas veces. En África, en algunos países de América Latina, con tradiciones de religiones afroamericanas, como la santería o la regla de 8 o el palo mayombe en Cuba, o la santería venezolana, o el candomblé o la umbanda en Brasil, cuando alguien te hace un mal de ojo, te hace un maleficio, un hechizo, cuando te fabrican uno de esos fetiches, de esos muñequitos vudú, entre comillas, para hacer tu mal de ojo, lo primero que hacen es colocarlo en la puerta de tu casa para que tú sepas, claro, que se te ha echado ese mal de ojo, y esa misma angustia y ese mismo temor hará que el efecto de ese mal de ojo sea directamente proporcional a la fe que tú tengas en ese mal de ojo. Pero es que en Occidente ocurre lo mismo. En este estudio se mencionan los trabajos de varios científicos, por ejemplo, de Irving Kirsch y Juliana Mazzoni, que alertan a los médicos del riesgo que del dilema médico que existe. Ellos dicen, por ejemplo, los pacientes tienen derecho a estar informados acerca de lo que va a suceder cuando se les diagnostica una enfermedad, pero esto hace más probable que experimenten esos efectos que se le están advirtiendo, y plantean estos médicos el dilema que tienen los sanitarios a la hora de enunciar a sus pacientes cuáles pueden ser los síntomas derivados o los problemas que van a tener con sus enfermedades. Es decir, dicen que los médicos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de alertar a sus pacientes, que por supuesto tienen derecho a conocer todos los elementos de su enfermedad, tienen que ser muy cuidadosos porque, como ha mencionado Jesús, el efecto de autoridad en nuestra civilización que tienen los brujos en otras culturas, obviamente aquí lo tienen los médicos, y el efecto placebo es el riesgo que también corremos en Occidente sin necesidad de que nos relacionemos o que tengamos que creer en chamanes o en brujos o en hechiceros. A mí me parece un tema fascinante. Sí, yo creo que por un lado es cierto, ¿no?, que puede tener esa componente de que, bueno, te indican que te puede doler, con lo cual uno está predispuesto a hacerse una especie de chequeo personal todos los días y buscando dolores y luego magnificándolos. Pero según estabas comentando, Manuel, me estaba acordando yo de esos estudios que están ya bastante desarrollados sobre el efecto del estrés. Es decir, el estrés de la vida cotidiana nuestra se sabe que tiene ya una traducción física, ¿no?, en cuanto a aumento de cierto tipo de enfermedades, de una disminución incluso de la eficacia del sistema inmune, y hay quien dice que algunos de los cánceres son estimulados, se cree que es un agente cancerígeno, vaya, el tema del estrés. Entonces, pensaba si no podría ser también que estas noticias tan negativas, ¿no?, como que en este caso, hombre, o que un médico te diga que tienes una perspectiva negativa, o que un chamán te ponga un muñequito de estos del mal de ojo, si eso no podría desencadenar un estrés, y el propio estrés fuera, que ya está, como digo, bien estudiado, pudiera ser el que desencadena todo ese resto de ese rosario de síntomas. sí. En algunos lugares, en algunos países de África o de América Latina, lo puedes comprobar con muchísima facilidad. El respeto que se tiene, la autoridad social, religiosa, política que tienen los médicos tradicionales, o los hechiceros, o los chamanes, o los brujos, hace que su palabra sea ley. Y yo lo he comprobado en varios viajes, que el terror, el pánico, la angustia, el estrés, por supuesto, que pueden generar en una persona la creencia de que ha sido víctima de un mal de ojo, de un hechizo. Tampoco hace falta irse tan lejos, porque en Occidente, en Europa, en España, bueno, existen muchas personas muy angustiadas también por esas creencias y por ese terror que, por supuesto, a mí no me cabe ninguna duda que puede generarle episodios de estrés que luego se somaticen en su cuerpo. Yo pregunto, y a propósito también de este asunto, Fernando Manuel, Jesús, es decir, eso es, por supuesto, opinión, ojo, y que no es ni muchísimo menos recomendación. ¿Ir mucho al médico puede provocar estar más, enfermar más? Hombre, digamos que a mí, de pronto... Ojo, que nadie lo malinterprete. Yo lo digo, sí, no. Mi experiencia personal. Yo he ido dos veces en mi vida al médico. Nunca. Uh-huh. Solamente dos veces en mi vida. Y solamente por circunstancias, pues una ruptura de un dedo, que evidentemente eso hay que curarlo, y un episodio de acidez. Hablo en mi vida adulta, ¿no? Por eso, mi cartilla de la seguridad social siendo la cartilla infantil. Y nunca he estado enfermo. Hombre, a mí lo que te digo es que primero se me ocurre por un lado, un punto de vista puramente físico, ¿no? No es demasiado sano ir a frecuentar hospitales porque precisamente ahí donde pululan las bacterias más resistentes a los patógenos, pues claro, son las que sobreviven en ese ambiente, están concentradas, ¿no? Con lo cual, digamos que no sería muy recomendable. Pero yo creo que bueno, que ir al médico con los tiempos adecuados es correcto, sobre todo por la medicina preventiva, ¿no? Sí, pero me refiero a muchas personas que igual van excesivamente sin tener una dolencia y buscan. Y si eso puede generar esos episodios de estrés que luego desencadenen la hombre, enfermedad, casi, ¿no? Hombre, puede ser casi ahí el síntoma al revés, ¿no? Es decir, por un caso de estrés, por un desorden psíquico, uno acaba yendo demasiado al médico. Es decir, no sé qué sería antes una cosa o la otra, ¿no? Hombre, una reflexión rápida se me ocurre a raíz de esa pregunta que estás haciendo, Bruno, es que, por una parte, aquel que va mucho al médico está claro que es un hipocondríaco. Es decir, yo me refiero al caso extremo. Sin una causa aparente. Claro. Al médico cuando tienes algo. Eso es, sí, sí, sí, claro, por eso. Sin una causa aparente es la hipocondría. Eso, ¿no? Es decir, al final somatizas todo aquello que ves en televisión. A eso me refiero. Si existe ese riesgo de somatizar, de generar esos episodios de estrés. Y es un poco lo que... Por eso quería hacer esa reflexión rápida. Es decir, eso, la primera parte que te comento es, creo que es evidente, es decir, el que más acude al médico, más enfermo va a estar de forma real o imaginaria, pero va a estar. Un poco lo del enfermo imaginario de la obra de Molière, se ve claramente cómo al final los médicos hacían negocio gracias a este personaje, al protagonista, donde veía enfermedades por todas las partes. Y eso pues genera, como no, pues un beneficio también económico gracias a este tipo de personas que tienen ese... esos síntomas de hipocondría. Pero por otra parte se da lo que se llama el efecto iatrogénico, es decir, que personas que crean estar enfermas en el momento que acuden al médico o el médico acude a su casa se curan. Es decir, es el poder benefactor que tiene aquella persona que cree que te puede curar, y el mero hecho de que te diga nada, esto es un simple dolor de cabeza, tómate una pastilla, tómate un vaso de agua, automáticamente, por el efecto placebo en este caso, se está curando, pero gracias a ese poder, a esa autoridad que te da la persona que cree que ha acertado con tu enfermedad y que cree que ha acertado con el remedio. Y también, hay investigación fascinante sobre el efecto placebo, ¿verdad? Y también no cualquier médico, sino tiene que ser ese médico en el que tú confías, en el que tienes fe. Por eso digo, le llaman un poco el efecto iatrogénico, en el sentido que te curas automáticamente en el momento que ese médico ya está entrando por tu casa, o tú estás poniendo el pie en el, claro, en el hospital, te hacen los análisis, te hacen una analítica y dices, pues usted no tiene nada. Y dice, ya, pero es que lo tenía antes de entrar. Es decir, ese es el efecto psicológico. Hay analgésicos que se generan en el cerebro, por ejemplo la dopamina, ¿no? Si no recuerdo mal, y que también, bueno, a veces incluso con deporte, ¿no? También se genera, pero claro, ante una situación de esa llega, te tranquiliza, y solamente la segregación que tú haces de esos efectos, perdón, de estas hormonas, ya hace que dejes de sentir el dolor. Es decir, a lo mejor sí que estoy un poco enfermo y realmente, bueno, te tomas la aspirina o el vaso de agua que te recomienda y te vas poniendo bien, pero de entrada tu percepción física del dolor disminuye. Sí. Por eso digo que es un efecto ambivalente, por decirlo así. Jesús, y siguiendo un poquito en esta misma línea, yendo un paso más allá, el miedo a la muerte. Y un estudio, una investigación, un análisis sociológico de cómo el miedo a la muerte es distinto en unas personas que en otras. Sí, fíjate que estaríamos casi hablando de lo mismo con otras variantes, otros flecos, y es ese poder que tiene el mero concepto de la muerte en muchas personas, que les puede atenazar, y otras personas pues sencillamente le puede tranquilizar, es decir, depende cómo tengas asumida la muerte. Y se han hecho muchas investigaciones, muchos estudios, muchas encuestas, y esta que vamos a comentar ahora se ha hecho pues aquí en España, se ha realizado en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. ¿Y dónde ha buscado un poco esas respuestas para saber si hay realmente miedo o no miedo a la muerte? Pues en los niños, porque los niños, ya sabéis que es un poco la proyección de los padres, en función si los padres tienen o no tienen asumida la muerte, luego lo va transmitiendo a los niños y en sus respuestas se nota eso, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las consecuencias que han salido de esta encuesta, ¿no?, de esta investigación que la han titulado Educación para la Muerte, un estudio sobre la construcción del concepto de muerte en niños de entre 8 y 12 años de edad en el ámbito escolar, son muy sorprendentes. Bueno, sorprendentes o no sorprendentes, depende un poco la valoración que hagamos. Pero se han dado cuenta, por ejemplo, que las mujeres temen más a la muerte que los hombres, lo que influye directamente en sus hijos, ya que el 76% de los niños en esta edad... Las hijas más que en los hijos, por esa misma razón. Efectivamente, sí, habla de niños en general, pero evidentemente serían un poco las niñas. Lo que pasa es que todavía estamos hablando de unas edades entre los 8 y 12 años donde se está formando la personalidad, donde no tienen un concepto todavía muy claro, pero que sí influye claramente el temor que tenga alguno de sus progenitores. Entonces, claro, descubrieron que el 76% de esos niños manifestaban tener miedo a la muerte, que manifestaban tener ese miedo a la muerte, lo hacen porque sus madres evitaban el tema o hablaban con unas connotaciones poco morbosas y temían más a una muerte prematura y presentaban peores estrategias de afrontamiento ante la muerte en estos casos. Entonces, claro, analizando a los niños y luego analizando a los padres, se dieron cuenta que es verdad que hay un mayor porcentaje, en este caso de mujeres, cuyo miedo era mayor o más acentuado y que luego lo proyectaban en estos niños o niñas, ¿no? Ahí no especifican, por ejemplo, si son niños o niñas. Pero, por ejemplo, dentro de los muchos datos interesantes que se pueden extraer, es que todos los niños y niñas, en mayor o menor grado, habían tenido experiencias personales relacionadas con la muerte, creían en una vida después de la muerte. Es decir, estamos hablando de niños que a lo mejor, pues eso, que se había muerto su abuelo, en fin, alguien cercano, sí creían en la vida después de la muerte y mostraban una preocupación por ella. Además, las niñas creían más en la vida después de la muerte que los niños. O sea que, curiosamente, podían tener un miedo mayor al mero hecho de morir, pero también creían que había una supervivencia después de la muerte en proporción a lo que pensaban los niños. En el caso de los docentes, que también la encuesta se ampliaba a los docentes, el 80% de ellos afirmaba que la muerte no estaba contemplada en el currículo escolar. Es decir, que cada vez que hablaban de la muerte no era porque formara parte de su programa, sino sencillamente porque había ocurrido, en fin, la muerte de algún allegado de los alumnos o bien del docente, entonces lo comentaban un poco de pasada y ahí pues se introducían desde un punto de vista escolar a este tema de la muerte con independencia de lo que se comentara en el hogar. Y bueno, pues uno de los resultados también de estos científicos de la Universidad de Granada es que consideran fundamental llevar a cabo una educación para la muerte como un modo de valorar la vida, acabando con la idea falsa y real que muchas veces nos está transmitiendo los medios de comunicación de la muerte. Con lo cual yo creo que estoy totalmente de acuerdo en esto, yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, muchas veces el concepto de la muerte que nos transmiten esos medios de comunicación, incluso las películas, pues puede distanciarnos de ese hecho que en principio deberíamos asumirlo como algo cotidiano, pero que sin embargo forma parte también de la, no solo de la cultura, sino de la religión, lo hemos revestido de ciertos tabús, de ciertos miedos, de ciertos aspectos morbosos, que hace que al final la muerte no la afrontemos con naturalidad, sino que la rechacemos, que la intentamos como revestir de otro tipo de cosas, como algo lejano, como algo que pasa a los demás, y no nos damos cuenta de que la muerte, aparte de ser pues un trauma porque desaparece una persona querida, pero que forma parte también de la vida. Es decir, en el momento que los niños, y sobre todo los niños, porque los adultos allá ellos, ¿no?, pero sobre todo los niños, cuando empiezan a enfocar la muerte como algo totalmente natural, y es un poco en la idea que va este estudio, pues no van a tener luego ciertos traumas que luego sí se pueden convertir en lo que acabamos de decir antes, en enfermedades psicosomáticas. Es decir, muchos de estos traumas generan estrés. El estrés genera una serie de tensiones en el cuerpo, en el organismo, que hace que al final, y eso sí está estudiado, al final mueras de aquello que temes morir. Es decir, aquellas personas, por ejemplo, que tienen miedo de morir de un infarto de miocardio, aquellas personas que tienen miedo de morir de un accidente de coche, tienen más propensión a morir de esas enfermedades o de esos accidentes. Y es por el miedo que genera la propia muerte en sí, tomada en sentido global. Yo ahí, ya sabes que siempre soy muy de concepción orientalista en cuanto a la filosofía de la muerte. Entiendo que hay tanto los hindúes como, en fin, como los budistas, como este tipo de religiones, donde tienen más asumida la muerte como algo que forma parte de una transición de la vida, y además con la segunda parte, es decir, que la muerte no se termina todo, es decir, que la muerte no deja de ser una puerta que da paso pues a otro tipo de manifestaciones de vida que ahora no podemos controlar y que menos la ciencia puede admitir. Claro, yo creo que el desconocimiento te hace tener ese temor, ¿no? Pero muchas veces sí. Intentas ocultarlo o intentas taparlo por miedo a que surjan preguntas, a lo mejor pues en un momento dado un poco comprometidas, ¿no? A ver qué contestas o qué no contestas. Claro, yo hablo, por ejemplo, en mi caso particular, sí. ¿No? Y es difícil, pero en mi hijo, junto con los niños, en el asunto docente, no lo ha hablado desde un punto de vista morboso, lo ha hablado desde un punto de vista natural, dentro de la problemática, pero sí es cierto que los propios compañeros, todos lo saben, no hacen herida de ello, y en algún momento ha surgido en conversaciones. Pero claro, tampoco yo lo he estado ocultando, y sé de casos antiguamente, ¿no?, de personas que se quedaban, tanto mujeres como hombres viudos, y siempre era como que tenían miedo para no causar dolor, tener dolor, el estar hablando de esa persona que había fallecido y que ya no estaba. Y yo creo que cada uno tiene su caso particular, ¿no? Pero hoy en día, en ese aspecto, las personas son más claras e intentan llevarlo de una forma más natural. Sí, además, con el tema de la educación, yo creo que el problema es que por más que se intente a los niños alejarles y ocultarles esto, desgraciadamente, antes o después se van a enfrentar a estos sucesos. Y cuando digo después, significa con 20 años o 30 años o la edad que sea. Y el no estar preparado para enfrentarse a la muerte de alguien cercano hace que el proceso de duelo, que es algo muy doloroso, pero que además los psiquiatras conocen perfectamente, que tiene una serie de pasos que de una manera intuitiva todos vamos cumpliendo, bueno, pues hace que los que no estén preparados para ello, ese suceso, ese trago, sea infinitamente más amargo. Porque no saben cómo reaccionar. Piensan que no les iba a pasar, ¿no? Yo por eso, en fin, poco lo que comentaba Silvia, creo que esa es la postura correcta. Es decir, yo me acuerdo de pequeño en mi pueblo, muchas veces cuando se moría alguien, en lugar de decírtelo directamente, que se había muerto, te decía que estaba de viaje y que, en fin, que ya vendría algún día, ¿no? Yo entiendo que esa postura es errónea, tanto en eso como en cualquier otra circunstancia de la vida. Es decir, ¿por qué? Porque es como engañar un poco a la propia realidad. Y por un lado, es verdad que ahí se ha evolucionado mucho. Ahí un sí poco que, es un eufemismo. Sí, es un poco un eufemismo, pero es un viaje al fin y al cabo. Pero no es un viaje de esas maneras. Es decir, sí, porque la muerte. No es lo que entiende un niño por un viaje. Claro, claro. La muerte tiene ese componente macabro si tú le das ese componente. Si no, no. Para nada, en absoluto. Uh-huh. Y lo mismo que hay que asumirlo de forma natural desde esas edades tan tempranas, habría que asumirlo también en edades más adultas. Y me explico y pongo un ejemplo muy rápido. Es decir, se hizo una encuesta no hace demasiado tiempo donde paradójicamente tenían más miedo a la muerte las personas mayores que las personas jóvenes. Y las personas, lo ven más cerca. Es curioso, sí, por eso, porque lo ves más cerca. No, y también la religión les afecta mucho. Y ahí es un poco donde quería incidir, y además eso sería un debate para que nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero no se nos enseña a morir. Y cuando digo nos enseña a morir, nos enseña a morir en los hospitales. Uh-huh. Sabes que últimamente se hay una especie de terapia para intentar a los moribundos enseñarles a tener un tránsito lo menos amargo posible. Y menos doloroso. Hacer, y lo menos doloroso. Y se puede hacer, y no me refiero a medicamentos, sino solo por el hecho de estar con ellos, de hablarles, de tocarles. La cultura del contacto que se ha perdido, y por ejemplo que los países musulmanes sí que lo tienen muy a gala. Solo ese tipo de cosas hace que ese tránsito final sea mucho más llevadero, incluso placentero en algunos de los casos. Bueno, pues por desgracia, en Occidente no se nos enseña a morir. Yo creo que eso es una de las asignaturas que tenemos pendientes. Y bueno, eso es también Un tema tan, tan... Por eso digo que sería largo para debatir. Sí. Porque luego también hay muchos casos en los que es necesaria esa medicación para... Claro, para no, evidentemente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del otro, del moribundo, que parece que ya se le deja como un apestado, como distante, como alejado, donde parece que ya se está deseando que se muera cuanto antes, y sin embargo el moribundo lo que está necesitando precisamente es ese calor humano, es ese efecto amoroso, no solo de los familiares, que deberían estar ahí, sino también de los propios enfermeros o de los propios médicos. Solo ese dato, incluso el oído, ya sabéis que es lo último que se pierde, solo esas conversaciones son importantes para que esa transición sea lo mejor posible. Ese es el fundamento, por ejemplo, del bardo todol, el libro de los muertos tibetano, o ese es el fundamento del libro de los muertos egipcio. Es decir, enseñar al moribundo lo que tiene que hacer en cada momento, sin llegar a ese tipo de mistificaciones y de aspectos mitológicos. Sí que es importante, ya digo, que los hospitales tengan muy en cuenta que los moribundos siguen siendo personas que hay que enseñarles y educarles a saber morir. El saber vivir es importantísimo, pero también es muy importante el saber morir. Un tema no menos complicado, complejo, angustioso, es una información, Manuel Carvallal, que nos llega desde la India. Sí, por desgracia no es la primera ni la última este año. Y además es casi paradójico. Fíjate que yo esta semana en este viaje también tuve la oportunidad de estar con algunos amigos de la comunidad budista aquí en España, en Granada. Antes había estado hace tiempo con una comunidad hinduista en Málaga, y tenemos una imagen un poco exótica, un poco bucólica de las religiones orientales, como siempre, ¿no? Como si lo extraño, lo ajeno, lo lejano siempre fuese mejor, y especialmente de la India, que parece... Richard Gere es muy listo porque es budista. Claro, exactamente. Uy, los budistas, bueno, yo tengo mis anécdotas en Oriente, en algunos monasterios budistas. Y el Dalai Lama es un santo mayor que cualquier otro porque es budista. Porque es budista, efectivamente. Exacto. Sí, pero su hermano no hizo absolutamente nada, y él no pactó con nadie. Bueno, no tiene mil siervos a su servicio, no, pero como es budista... Claro, y los monasterios budistas todavía existen. No hay clasismo ni feudalismo ahí, bueno, en esa verdad. Exactamente. Yo no sé si es lo menos malo, pero desde luego también tiene sus demonios el budismo. Pero la India probablemente sea el país que todos identificamos como la cuna de la espiritualidad, como la capital espiritual del mundo. Tenemos esa imagen de los yogis hindúes, de los santones, de los Vaishnava, como si fuesen un poco el máximo exponente de la espiritualidad. Y sin embargo la India es un país terrible, donde la cuna del racismo, donde ocurren cosas espantosas como la que ha ocurrido esta semana. Y esta semana lo que ha ocurrido es que la policía de hindú ha detenido en Raipur, que no se tiene que confundir con Jaipur, que está más al sur. Raipur es una localidad, la capital del estado, Chhattisgarh, en el centro más o menos de la India. Ha detenido a un curandero al que se acusaba del asesinato de un niño de 2 años durante un ritual de brujería. Ya había sido detenido, y cuando se hace el registro de su domicilio se encuentran los restos mortales de por lo menos otra niña de 6 años que también había sido asesinada en un ritual mágico. Esto de los rituales, de los infanticidios rituales, de los asesinatos de niños en ritos satánicos, parece el argumento de las películas americanas de terror que todos hemos visto, ¿no? Sin embargo, por desgracia, este año es el segundo caso que yo he recogido de infanticidios rituales en la India, y por lo menos el tercer caso de sacrificios humanos. Ya en el mes de febrero, en el sur de Calcuta, quiero recordar, se había descubierto el cadáver decapitado de un varón adulto, en este caso, que había aparecido cerca de una imagen de la diosa Kali, que es una de las divinidades del panteón hindú, y que había sido sometido a un sacrificio humano ritual. Y esta noticia, claro, este tipo de noticias probablemente son mucho más terribles cuando afectan a niños. Y también nos obliga, creo, un poco a esa reflexión, a esa idea que tenemos de la India como la cuna de la espiritualidad, como la cuna del misticismo. Bueno, pues en la India también ocurren cosas tan terroríficas como esta. 12 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Vamos ya con una nueva y segunda, definitiva ronda de consultas de nuestros oyentes. Pero antes, Fernando, que lo estás deseando, quiero que hables de la bacteria, que es la bacteria disco duro, la bacteria USB. Sí, sí. Casi. Estaba poniendo ya cara, ya no sé qué más gestos hacerse. Bueno, pero el dato, o sea, la noticia se la extrae, es decir, son unos científicos chinos de la Universidad de Hong Kong que han conseguido almacenar información que en principio era información electrónica, es decir, imagínate como los bits que componen una imagen fotográfica, almacenarla en un soporte biológico, en concreto en ADN, que es introducido en bacterias y que hace que se perpetúe en el tiempo y con total garantía. Cosa que, bueno, que no extraña, ¿no? Si pensamos que toda la información necesaria para fabricar un cuerpo humano, para fabricar a un ser humano, cabe en el núcleo de la primera célula nuestra. Es decir, la compactación del ADN permite que muchísima información quepa ahí. Y luego, además, si pensamos que durante cientos de miles de generaciones somos básicamente iguales, eso también nos habla de la estabilidad de este soporte, ¿no? Comentábamos antes muy rápidamente que algunas de las especies bacterianas que se pueden coger para almacenar información son capaces de resistir eso, las radiaciones de una explosión atómica o cualquier pulso electromagnético que como hemos dicho antes, destruiría los ordenadores convencionales. Entonces, el sistema que han inventado es bastante curioso, es decir, parte de, como digo, de los bits normales de que se podrían traducir, bueno, incluso se podría hablar del código ASCII, que es el, no sé si es el código máquina exactamente. Una vez hablé con Iván Figueras de esto, me dio un meeting, eso es, pero me explicó todos los detalles, con lo cual no quiero columpiarme demasiado, pero hablan en el proyecto de cómo pueden traducir el código ASCII, los 256 caracteres de una tabla extendida, con mucha facilidad a combinaciones de nucleótidos, es decir, el sistema informático de unos y ceros palidece ante el sistema de ADN, que ya de momento tiene cuatro elementos distintos, no dos, la adenosina, la acetina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces, lo que hacen es, con una tabla que solamente cada cliente de esta empresa tendría, una tabla de equivalencias de cómo se escribiría cada elemento del código en secuencias de ADN. Entonces, con eso, cualquier tipo de información que tú tengas se puede traducir en una larga hebra de ADN. Ellos te la preparan en la empresa, se sintetiza, se fragmenta en varios bloques, y eso, cada uno de esos bloques se mete en unas bacterias. O sea, esas bacterias se ponen a cultivar y tú lo que te llevas con tu información es un tubo de ensayo prácticamente al que tienes que ir dando de comer. El sistema de almacenaje que tienen en relación de información peso es tremendo, es decir, hoy por hoy, según lo que manejaban aquí, dicen que un disco duro electrónico normal, por cada gramo de disco duro puedes almacenar entre 1 y 4 gigas. Con este sistema, por cada gramo de bacterias puedes almacenar 931 gigas. 900, pensaba que eran 90. Sí, no, es que o lo... O sea, un tera prácticamente. Sí, no, la noticia que habían pasado estaba mal, y cuando fui a la fuente del trabajo me encontré con el dato de 931 gigas. Es decir, o sea, lo multiplica pues casi por 1000, ¿no? 1000 veces más potente, y como digo, totalmente estable en el tiempo, y además con un elemento muy interesante que seguro que le interesaría al señor de Wikileaks, y sí. es que está totalmente cifrado. Uh-huh. Es decir, tú puedes sacar ese ADN. ¿Y le interesaría algún que otro? Me estoy acordando de los que hablan de la inmortalidad, que era descargar la información. Así, ¿no? Bueno, sí, descargar la información nuestra, de nuestra vida, en esto, pero si se puede descargar en vida también, bueno, eso es... Claro, claro, ahí entramos un poco en qué es nuestra consciencia, ¿no? Los estropianos, esta hora, que no me salía el nombre ahora de... Los estropianos, es exacto, de conseguir la inmortalidad, pero aquí. Sí. No en el más allá. ¿Y cómo decías que se consigue extraer la información? ¿Cómo se recupera? Simplemente hay que secuenciar. Es decir, como se hace con cualquier organismo, se secuencia, se pone en orden por un sistema informático, y luego con esa misma tabla que tú usaste al principio traduces cada secuencia en su carácter del código ASCII, y ya tienes la información totalmente recuperada. Qué curioso. Vamos con las consultas de nuestros oyentes, Martín. Muy interesante el capítulo de criptografía, ¿verdad? Exacto, es eso, sí. José Ángel dice que si las células halladas vivas en un medio hostil, como el arsénico, pudiesen desarrollarse, como afirma la NASA, deberíamos entender, por el contrario, que jamás podrían convivir en nuestro medio de vida con los componentes que nos abastecen. Pues la verdad es que no. De hecho, la bacteria que han encontrado ahora, la famosa GFAJ1, esta bacteria vive normalmente con fósforo, es decir, en ese lago de California hay fósforo y hay arsénico y ella tolera o sea, vive con fósforo normalmente. Lo que pasa es que si las condiciones cambian, es capaz de revertir su metabolismo y usar el otro, es decir, convivir, está ahí conviviendo, es decir, podría ser que tuviéramos seres extraterrestres mucho más complejos que viven en sus condiciones de medio, pero que luego pudieran adaptarse y a las nuestras. ¿Por qué le han puesto a esta bacteria ese nombre acabado en uno? Es una maldad que está clarísimo y se sabe bien por qué, ¿no? Hombre, supongo... Porque ya están estudiando la 2. Sí, no, vamos a ver... Que se anuncia en febrero, ¿no? No sé si es que se anuncia en febrero, pero sí te digo que este estudio se sabe desde el año pasado. Lo que pasa es que digamos que los experimentos que se han ido haciendo han requerido tiempo y es ahora cuando están las pruebas. De hecho, una de las pruebas... Cuando se ha aprobado el paper en Science, hay que eso exige un... Sí, pero en Science estaba como marcada esta información, o sea, que la tenía ya, pero no quisieron publicarla hasta que no se dieran las pruebas definitivas. Pero ya estaba este artículo ahí entregado hace un montón de tiempo, ¿eh? Sí, claro, pero bueno, eso pasa con todos los papers científicos que se liberan en un momento determinado y en este caso también existía una necesidad de comunicación social el jueves en la rueda de prensa y se liberó el viernes, que es el día de publicación de Science, además. Sí, por eso hay quien decía, ¿no? Lo de también un poco de si esto no estaría orquestado para desviar la atención, de utilizarlo, ¿no? Sí. No sé si no, de todas formas, que las pruebas que han hecho, hay algunas tan fascinantes como que para asegurarse que en el ADN realmente lo que había era arsénico. De hecho, están en los enlaces que unen los diferentes nucleótidos. Es decir, si pensamos en la cadena de ADN como un largo tren, cada vagón sería ese nucleótido y cada enganche sería un enlace fosfodiéster. Pues lo que han llegado a ver con sistemas de refracción de rayos X ha sido físicamente al átomo de arsénico rodeado por 4 átomos de hidrógeno de la misma manera en la que el fósforo se organiza. Es decir, lo han llegado a ver físicamente. Entonces, claro, lo dicho, todo eso lleva tiempo y aunque se intuía, ahora digamos que está ahí. José Manuel quiere que le aclaréis una duda y es que todavía no sabe si la bacteria encontrada por la NASA es de origen terrestre o quizás de origen extraterrestre. Dice, ¿pudo llegar esta bacteria a la Tierra desde fuera? Pues no lo sé. Pudo haber llegado por la paspermia, a lo mejor. Pues no lo sé, sí. Pero es terrestre desde el punto de... No, vamos a ver. Desde el momento que está aquí. ¿No? Es terrestre porque está aquí y, como digo, su sistema, su código genético es totalmente compatible al nuestro hasta que, insisto, lo decide cambiar por el arsénico. Pero es que cuando lo hace resulta ser incompatible. Es decir, todos los seres vivos, pues hablamos de una nueva forma de vida, en contraposición a todo, absolutamente todo lo que conocemos. Y es que todos somos compatibles. Es decir, comentábamos antes que yo puedo coger un gen mío, un gen humano, meter una bacteria, criarla en un reactor y producir cantidades industriales de una hormona, por ejemplo. O podemos coger un gen de un insecto, meterlo en una planta y hacer que esa planta desarrolle ya una capacidad plaguicida, ¿no? Podemos hacer infinidad de cambios porque todos somos compatibles, pero cuando esta bacteria crece en un medio en el que no hay fósforo y hay arsénico, cambia a tal punto que es incompatible con nosotros. Es decir, su ADN ya es diferente, es como una mímesis. Tiene el tema, da un poco de miedito porque... Otra forma de vida. Se parece a la película aquella, ¿no? De la invasión de los ultracuerpos, en cuanto a que es una copia casi exacta, pero con el detalle de que uno de los elementos no está, y está otro diferente. Pues también sobre vida extraterrestre pregunta Edgar. Según parece, esta forma de vida, no sé si llamarla extremófilo, en realidad lo que ha hecho es evolucionar de tal forma que ha introducido el arsénico a nivel molecular. Lo que me sorprende es que si esto no es más que una evolución de una forma de vida tradicional basada en el fósforo, para la búsqueda de vida en el espacio no es más que una anécdota, ya que en realidad tenemos que seguir buscando formas de vida tradicionales y las condiciones que las originan. Es decir, si antes buscábamos planetas que reunieran las condiciones mínimas para la vida tradicional, ahora simplemente sabemos que seguimos teniendo que buscar planetas que hayan tenido en algún momento las condiciones necesarias para la vida. No entiendo muy bien si es una buena noticia o una mala noticia, se pregunta Edgar. ¿Es así? Sin quitar mérito al hallazgo, por supuesto. No, yo creo que no. Yo creo que aquí el tema, lo que te está demostrando esta bacteria, es decir, es cierto que parece ser a priori una bacteria terrestre que de una forma de una forma desconocida, ha evolucionado, porque si estas mismas bacterias tú las pones en un medio con fósforo normal, revierten y son tan normales. Lo que sí que nos están poniendo de ejemplo es que son capaces de vivir sin ningún problema en un medio en el que no hay fósforo. Es decir, que los criterios que nosotros tenemos ahora mismo de búsqueda de vida extraterrestre, que es esos planetas en que han de contener carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿Azufre? Sí, el último. Bueno, pues eso tenemos que revisarlo, porque esta bacteria ya nos pone de ejemplo que el fósforo ya por lo menos no es imprescindible. Con lo cual muchos planetas que ahora mismo habremos pasado de largo, los habremos metido en el saco de aquí no hace falta mirar más, habrían de ser sacados. Y luego una cosa que decía muy interesante la bióloga que lo encontró, Felisa Wolf-Simon, decía que ella le llamaría mucho la atención que casi busca el primero y se lo encuentra, es decir, ya es el único que había en la Tierra y lo he encontrado casi la primera. Es decir, esto, lo que van a hacer ahora a partir de ahora es desarrollar baterías de pruebas para infinidad de bacterias, empezando por las extremófilas, que sí, esta es una extremófila, porque podríamos encontrarnos con que otros elementos que damos por sentados, a lo mejor el azufre, a lo mejor el nitrógeno incluso, no son necesarios. Y Luis Antonio dice que para bacteria única, la encontrada en la cueva del Soplao, que es la bacteria fósil única en el mundo, en Cantabria. Pues agradecemos la... Ahí empezó la humanidad, ya lo sabemos todos. Bueno, Manuel Carballal, desde muy cerquita de ahí, precisamente, aunque sea en Asturias, Oviedo. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Hasta luego. Jesús Callejo, muchas gracias. Hasta la próxima semana, gracias. Fernando J. López del Oso, muchos... Le vamos a llamar. Nos han escrito para participar en el sorteo. Lo disfrutarán. Tu libro, igual que hemos disfrutado nosotros de tu presencia esta noche en la tertulia. Muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta luego.